Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si, bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Una cosa te voy a decir. Dímela. Dice, estás así de bajón. Dice, joder, voy a grabar ahora, pero escuchas esta canción y te vienes arriba. ¡Arribísima! Y parece mentira que el último programa que hicimos fue en 2016, cuando estábamos ya en 2017. Espera, ¿vas a hacer la del cuñado? ¿Cuál era? Está muy cerca. Cerquísima. Me dejé presentaros. Venga, vale. A mi izquierda tengo al azote de Switch, Santi Alon. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Y a mi derecha tengo al azote de dibujo, James. Por ejemplo. ¿Qué tal? Pero sí soy yo. ¿Qué tal, Kibo? ¿Qué tal estás? Bien. Por aquí el maestro de ceremonias eres tú. Hay que presentarte también. Vengo de smoking, de hecho. Vienes de fumar, dices. Sí. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que no me contestáis. Todo bien. Todo maravilloso. Podría estar mejor, pero bien. Sí. Estoy liadísimo con los volúmenes. Cuarto programa de la Season 3. ¿Cuarto programa? ¿De qué temporada? La Season 3. ¡Ah! Llevamos tanto tiempo sin grabar que se me había olvidado el chiste ya. No te creo. ¿Qué chiste? La vida. ¿El de la tercera temporada? Madre mía, qué tontos somos. Vamos a pasar al sumario, ¿no? Vamos a pasar al sumario directamente porque hoy tenemos un programa súper interesante. Súper sumarioso. Venga, hasta ahora. Y en el programa de hoy tenemos... Lo de siempre. Sí. Ya. Venga, pasamos a la sección. No, hombre. No, tenemos como siempre noticias noticiosas maravillosas porque han pasado cosas. Todos sabemos. Sí, han pasado un montón de cosas. Tenemos una canción maravillosa del programa. Canción fantástica, o sea, ya la veréis. Os va a encantar, ¿eh? El tema principal de este programa... es las mascotas de los videojuegos. Hablaremos de mascotas de videojuegos. Deja de tocar ya. Es que deja de tocar botones. Es que hago pico. Bueno. Eso dijo Jesús Calleja. Qué grande ese hombre. Y Kurt Cobain. Eso también. Oh, vamos, loco, vamos. Escucharemos las opiniones de los oyentes en Tú También Opinas. Elegiremos. Oye, ¿no has dicho el tema principal o sí? Sí, claro. ¿Sí? Mascota de videojuego maravillosa. Escucharemos las opiniones de los oyentes en Tú También Opinas. Claro. Tendremos el Elige Nuestra Aventura, que esta vez ha quedado empatado. La votación sois de Twitter, unos cachondos, de Twitter ha quedado empatada. Sí, esto va directamente a vosotros, sois unos cachondos. Nuestra narradora tendrá el último voto de la narradora. La potestad de elegir el ¿qué camino pasará con el futuro de nuestro... ¿Cómo se llama el protagonista? Timmy. Aún no lo sabemos. Luego tenemos el top de cosas que vienen en 2017, porque era... O hacer el un programa de top. Yo quería hacer un programa de las cosas que vienen en 2017. No lo hemos dejado. Pero no me ha dejado equivocado. Entonces he dicho, bueno, pues hago un top. Y luego ya nos iremos, luego leeremos los comentarios de iVoox y todas esas cosas. Pero antes, ¿a quién le dedicamos el programa? A saber. Y ganar. A saber y ganar. Sí. Oye, bueno, no estaría mal. Vamos a ver aquí. No ideas. Estamos en vacaciones en el mar. Ojalá. ¿A qué le dedicas el programa? Ojalá. Equivoco. Así directamente, sin baños de agua fría. ¿A los problemas técnicos? ¿A los micrófonos? ¿Un dos? Los micrófonos. Correcto. Adelante, Kibo, adelante. Sí, me habéis dejado en shock. Posible hoy, como estamos ya en el invierno más profundo de la vida, vamos a dedicarle el programa a uno de los inventos más despiadados que ha hecho el hombre. Y no me estoy refiriendo a Telecinco. Ni tampoco el señor que dijo, voy a poner la V al lado de la B. en el teclado. No. El otro día vi un perfil en Twitter que ponía que ella, la chica, era la inventora de esa. Mentira. De esa no me la creo. Lo leí también, creo, pero mentira, no es ella. El señor QWERTY fue. Le vamos a dedicar el programa hoy al despertador o a la alarma. Por eso digo que es un... ¡Dios! ¡Cómo la odio! ¡Dios! ¡Virgen! Bueno, la alarma. La alarma despertador. Es invento que sirve para despertarnos, apagarlo a los y dejarlo a los que suene dentro de 5 minutos y vegetar en estado zombie hasta darte cuenta de la realidad en la que estás sumida. Hay dos tipos de personas, generalmente. Sí. Los que suena la alarma y la apagan y siguen durmiendo. Y los que, como yo, suena la alarma, la apago y me levanto. Oh, no, eso, pues. Porque no quiero volver a oírla. Tú eres uno de los llamados héroes. Sí, exacto. No todos los héroes llevan alarma. A ver. ¿Alarma? ¿Quién no se ha quedado mirando al infinito, sentado en la cama y sin reaccionar tan a gustito? Hasta que vuelve a sonar otra vez el ruido del infierno, ¿eh? Que te has quedado en la camita ahí. Yo. ¿Mirando al infinito también? No, que yo no lo he hecho. Que no lo ha hecho. Ah, que no lo has hecho. Claro, porque no, verdad. Yo según suena me levanto. De todas maneras, no entiendo cómo hay gente que pone como alarma su canción favorita. ¿Eh? ¿Cómo puede existir ese tipo de ser? Para levantarte con una sonrisa. Sí, con el tiempo y cada vez que escuchas, sufrirás depresión al recordarte lo mundano de la existencia al despertar. ¿Eh? Eso es así. ¿Has dicho mundano? Mundano. ¿Has estado leyendo? Dios sí. Santo, la Virgen. Espérate que ahora viene lo de... No baladí esto, ¿eh? Baladí que te vi. Baladí. Estoy viendo a Santi que está intentando poner... No voy a hacer spoiler. Voy a dejarle que además que le está costando un poco. Yo lo que estoy intentando hacer... Metapodcast. Bueno, existen otros tipos de alarma que los he catalogado, ¿vale? Como alarmas naturales que tiene el ser humano. ¿Qué, de pajaretes o qué? A ver, espérate. No, sigo. Bueno, pues eso. Sí. No puedo seguir ahora mismo. Metapodcast, ¿qué vas a hacer? Continúa. Bueno, eso, que he catalogado tipos de alarmas que son, las voy a llamar naturales, ¿vale? Por ejemplo, mearte. Mearte es un tipo de alarma natural que tiene el cuerpo, ¿vale? Esta es de las peores alarmas que hay. Además suele sonar un momento. ¿Te iba a hacer spoiler? Sí, me vas a hacer spoiler. Vale, perdón. Sobre todo cuando te vas a despertar, ¿no? Que ves que te quedan 30 minutos para que suene la alarma y te levantas y te están veando y dices, ¿qué haces? Esa es la alarma que tienes tú. ¡Cómo la odio! Y ahora el tiempo. Joder, qué asco de sonido. Es que suena eso. No me dejáis, mi sección me la boicoteáis siempre, no puede ser, ¿eh? Ya no dedico más el programa. Es que es tan interesante que tenemos que intervenir. Entonces, ya me he perdido, ¿ves? Entonces, estábamos hablando de las alarmas naturales que tiene el ser humano para despertarse, ya que me tenéis harto. Por favor, una persona amable. has dicho. De que suena media hora antes de que. Exacto. Mearte. Sí. Y ves que te quedan 30 minutos para. Que para que suene la alarma, ¿y qué haces? Intentando dormir fuerte. Yo cierro los ojos muy fuerte para ver si me duermo. Levantarte y que la naturaleza haga su trabajo y quedarte a gustito. O quedarte en la cama calentito sin poder dormir, pero estar meándote, pero estás tumbado, a gusto. Yo soy de los primeros, digo, yo ya está. Esta elección deberíamos de ponerlo en Elige tu propia aventura. ¿Qué eliges? ¿Mearte o mearte encima? Sí. Otro tipo de alarma que hay, ¿sí?, que son las pesadillas, ¿no? Despertarse con una pesadilla y comprobar que es la hora de levantarte es un doble combo para no querer levantarte de la cama en un mes, ¿eh? Pero o sea, es como las ecuaciones que pesadilla, o sea, mal rollo con mal rollo se quita y te levantas guay. No lo sé. Yo creo que no, porque el otro día me levanté con una pesadilla que había tenido, me levanté con un mal rollo en la vida. Y eso que no madrugaba, pero... Yo dejé de ver películas de terror por eso. Yo soñé que se extinguía el mundo. No, sí, ni una bomba nuclear... Te lo digo en serio. Son buenas noticias, ¿no? Sí, también, pero... Spoiler. El mundo se acaba. ¿Como en Terminator 2 el sueño de Sarah Connor? Sí, corre, Sarah Connor, corre. Sí. Bueno, y la tercera alarma natural que he puesto es para la gente que tenga mascotas. Es que, bueno, no son pesados, me cago en. Entre gato y perro, el perrete te va a decir, por favor, sácame a mear o a cagar y tengo hambre. Pero luego el paseo que das con el perrete se agradece, porque te despierta un poquito. Depende, si pilla ola polar... Si pilla ola polar es otra cosa. Te despierta de golpe. Pero bueno, esas son las tres alarmas naturales que he pensado hoy. Luego ya, si tenéis más alarmas naturales, que nos pongan en los comentarios. Ah, efectivamente. Luego hashtag ya... alarma natural. Alarma natural. Oh, pues me gusta, ¿eh? Fíjate. Hashtag alarma natural. Hashtag alarma natural. Junto con el de sujétame la puerta. Que se están los dos. Por otro lado, y poniéndose en lo físico y en lo místico... Ojo, ¿eh? ¿Vale? He pensado en la alarma de Schrödinger. ¿Cómo se dice? Schrödinger. ¿Vale? Lo que es Schrödinger, para quien no lo sepa, esto se basa en un gato en una caja en la que contiene un elemento radioactivo que si se activa muere. Pero después de un tiempo el gato está vivo y muerto. Claro, porque si no abres la caja... En tu experimento, a la vez está vivo y muerto el gato, hasta que no lo compruebas. Entonces, claro. a lo que vamos, con la alarma, ¿vale? Por un lado, estaríamos en un lugar donde la alarma ha sonado, y otro lado en el que no ha sonado la alarma, ¿vale? En dos realidades. En una, ha sonado la alarma... ¿Estás diciendo que metes en una caja una alarma? Exacto, meto en una caja una alarma y la otra, y en un lado suena y en el otro no. Entonces, los dos mundos coexisten, ¿no? El de la alarma que ha sonado y el de la alarma que no ha sonado. En uno llegarás pronto al trabajo. Joder, qué difícil lo estás poniendo, Kibo. Y en el otro, pues sorpresa. ¿No te ha sonado la alarma? Ya. Claro, ya. En el mundo donde no te ha sonado la alarma, ya es sorpresa. Porque en el otro, generarías dos líneas temporales diferentes. No es lo mismo que te suene el despertador, que te va a generar la misma rutina de siempre, a que no suene. Cambiando por completo la rutina. ¿Eh? Las cosas no pasan por casualidad. Pero es que el tiempo no es lineal, Kibo. Bueno, eso lo dices tú. ¿No has visto Doctor Who? No, yo he visto Rick and Morty. Es que los oyentes no ven la pedazo de hoja con la de letras que tiene la dedicatoria que vos. Yo es que le estoy dejando hablar. Venga, dale. Y eso, nada, simplemente imaginar dos líneas temporales en la que te suena el despertador y en la que no. Sí. Lo que se generaría ahí. No lo llegáis a entender, no lo llegáis a entender. Era muy difícil. Me he puesto muy metafísico. Sí. Joder. ¿Te has pasado un cojón? Bueno, vamos a terminar ya, resumiendo. Te has puesto científico. Me he puesto Nevesu. Llamamos a Nevesu, a ver si lo entiende ella. Bueno, luego la pegamos un toque. Bueno, resumiendo, si estás durmiendo y te despierta la alarma, no te enfades, no te pongas triste. Todo lo contrario, Santi, no te pongas triste. Alégrate, tienes otro día más. Es que yo la odio. Tienes otro día más para ser feliz y disfrutar del regalo de la vida. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. ¿Qué jaleo tenías? Macho, sí, es que me dejáis los mandos de la nave y esto va a estallar. Tienes la L puesta a la nave, ¿eh? Sí, pero han pasado... Dejadme mi frase. Coño. Han pasado cosas. Coño. Han pasado cosas porque hemos estado casi un mes sin hacer... Por lo de siempre, si es que de paquete. Sin hacer programa. Yo dije en su día que quería hacerlo cada 15 días. Pero bueno, nos hemos estado un mes por aquello de las navidades. Exacto. Como por ejemplo... Kibo, ¿qué ha pasado, Kibo? Ah, me toca a mí ahora. Claro. Madre mía, es que me pides aquí en bragas. Literal. Goku... ¿Son Goku? ¿De Goku? Dragon Ball? El que levanta las manos y... ¿El del rabo largo? El del rabo largo. Correcto. ¿Y peludo? Es una metáfora de la vida que te quite en el rabo y se quede sin fuerzas. Toriyama, por favor. Y que se lo ate. Bueno, que Goku... Bueno, vayan así. Goku... ¿Pero Son Goku? Se lo ata. Se lo ata, tío. Son Goku, nuestro Goku, ha sido nombrado embajador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo pienso, te juro de verdad, que pienso que van a ser los mejores Juegos Olímpicos de la puta historia. Yo creo que también. Hombre, épicos van a ser. O sea, pero... porque ya empezó, o sea, el final de los Juegos de 2016 fue Mario saliendo... De una tubería. O sea, se puede ser más épico que eso y faltaban 4 años. Bueno, perdón, sí. Aquí en España, ¿a quién pondríais? Aparte de a Bertino Borne y a Francis Lorenzo. No, yo pondría Super López. Super López. Yo pondría Rajoy, más mascota que esa. Ya Toki Toki, el que transforma los... ¿Cómo era? No, el... ¿Toki Toki? Verás, ¿eh? El que transforma a los... Poti Poti. Ese a lo mejor lo conocemos... Dos. Los mismos que se compraron la Wii U, dos personas. Los que tienen más de 35 años. Bueno, pues eso, que Goku ha sido nombrado embajador oficial de los Juegos Olímpicos de 2020. ¡Qué épico! He dicho épico. Sí. ¡Qué épico, por Dios! Nintendo Switch. Se ha anunciado, ¿vale? Se ha anunciado ya por fin el precio de salida y todo de la Nintendo Switch en España. ¿La presentaron hace cuánto? El 13 de enero. Una semana. 13. Hoy hace una semana. Justo. ¿Vale? Y bueno, pues creo que en la presentación en la Nintendo Direct no dijeron el precio, pero después ya lo hemos sabido. Y aquí en España va a tener un precio de 330 euros. Nada. A pelo, ¿vale? Muy ricos. Ponme 5. Lo que es pues un mando doble, la consola, cables, tal, todo esto. Me jode mucho que sean... Sin juego. $300. Pero que tienes que contar... El equivalente en yenes. Hay un problema de... Y dijo en la presentación... Y en Europa, le falta decir, ya tal. Sí. En Europa ya tal. Ya vuestro rollo, ¿sabes? Lo que pasa es que los $300 son engañifos. Porque hay que contar los impuestos que no ponen allí. O sea, son $300, pero sin impuestos de cada región. Y que nos ponen aquí. Entonces, claro. Aquí tenemos el VAT. También termina siendo más dinero. Pero bueno, que es igual, que aquí siempre terminamos pagando más. No, ya, pero $330 confirme ya, ¿eh? Antes venía... Bueno, los juegos de salida, vamos a ver. Juegos de salida son... El Zelda Breath of the Wild. El One Two Switch. Me encanta ese nombre. Dilo bien. Los nuevos Wii Sports. Tienes que tener vaca. O sea, vacas. En realidad es un Wii Sport porque es un juego que le está enseñando a los desarrolladores. Mira todo lo que se puede hacer con el mando. Hala, utilízalo. Básicamente. Mira todo lo que se puede hacer con el mando. Guapetón. Joaquín. Mira lo que se puede hacer con el mando, Joaquín. Anunciaron también un Super Mario Odyssey. Nuevo. Odyssey. Pero ese hasta Odyssey. A finales de año. Que sale saltando la comba con dos señoras. Vamos, que si el que te tienes que comprar es el Zelda. Yo os voy a decir que, y lo he dicho muchas veces. Y una más. Hasta que no haya 10 juegos que me interesen, voy a pasar de Nintendo Switch. De momento va uno, y no ha salido todavía. De momento va uno, que es el Super Mario Odyssey. Porque te gusta. Porque el Zelda va a salir en Wii U. Super Mario en la ciudad. Tiene un tufo. No hay ningún Mario malo. Mario Adventure se llama este. No hay ningún Mario malo. Bueno, para no te pongas a pensar, sí lo hay, pero casi siempre lo hacen bien. Sí, hombre, mal les vale. Salió un tío con un gorro en la presentación, ¿qué puede ir mal? Volviendo al precio, antes hablábamos James y yo de camino para acá. ¿Anda? Son 330. Y te viene con el... Bueno, no te viene, pero si tú te quieres comprar el 1-2 Switch, el 1-2 Switch... 60 euros. Ese era con el ARMS, que es otro juego que salió. Perdón, con el ARMS... Pero el ARMS no sale de salida. Bueno, pero imagínate, te quieres comprar el ARMS. Oye, qué pelazo tienes, ¿eh? Por cierto, ¿te he visto ahora? ¿Un pelazo? Qué radiofónico. Tú te quieres comprar la Nintendo Switch con el ARMS, y el ARMS necesitas otro mando para jugar con amigos. Okay. O sea, son 80 pavos de mando, 60 de juego y 330 de Switch. Madre mía, solo para jugar a ese juego, hostia, lo que tienes que soltar. ¿Qué opinas? Mucho dinero, ahí. Ahí está. Perdón, un poquito de metapodcast, es que mi micro está haciendo cosas. El micro está haciendo cosas raras. Seguimos. Pero entonces, ¿no vais a comprar la Switch? Yo no. Yo ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, ¿no? Bajo la música y todo. Sí. Hasta que no haya 10 juegos que me interesen en Switch, exclusivos. No te la vas a comprar. No, es que ni me interesa. Pero el concepto de Nintendo Switch, no vuelve a liármela. Ojo, Santi, van 20 juegos ya, ¿eh? Los 10 de antes con los 10 de ahora. Van 20, ¿eh? ¿Y tú, Kibou? Pero el concepto Switch, ¿te interesa? Perdón. Como concepto no está mal, o sea, como consola me parece muy interesante, muy guay. De hecho, me parece una consola muy guay para jugar con amigos. No solo, para jugar solo. Qué tío más social. Y es que ahora mismo no me interesa comprármela porque tengo juegos ahora mismo de la Play 4 que me tengo que pasar 1000 y no tengo, o sea, la biblioteca de Steam. La biblioteca de Steam entera, el Zelda Breath of the Wild cuando salga. Y menos mal que no estás dentro del mundo Blizzard, porque entonces ya flipas. Ya, sí, ya. Menos mal. Overwatch. Mi vida no tendría sentido. Y más. De momento, por lo menos, hasta el 2018 no me planteo comprármela. Que no es nada. Eso es el año que viene. Ahí al lado. Y James, no. Yo no puedo. O sea, ni siquiera. O sea, que Nintendo. Pero de esta manera baja el volumen un momento. Nintendo, por favor, si el 3 de marzo tienes a bien mandar 3 Switch. Cuatro. Venga, cuatro y la otra la sorteamos. Claro. Aquí a la nave, no vamos a hacer ascos. Ya, ¿no? Hombre, si es gratis... Claro, hombre. A caballo regalado. No me mires el Switch. Una abuela Empieza bien, empieza la cosa. No puede salir mal en ningún momento. Si empieza con una abuela la noticia, es que tiene que ser la hostia. Una abuela reza cada día religiosamente a un muñeco del Señor de los Anillos creyendo que es San Antonio. La gente se puede creer que esto es una noticia inventada, ¿eh? Pero no, esto, es real. Esto es real. Me tengo que pensar que es un Gandalf pero de o un manera, ser humano o algo ahora, así, ¿no? Ahora te digo. Vale. Sigue. La maquilladora brasileña Gabriela Brandão no salía de su asombro cuando, en una visita a su abuela, descubrió que la mujer utilizaba la figura de del elfo Elrond. No me... del Señor de los Anillos. ¡No puede ser! Sí. En sus rezos, pensando que era San Antonio de Padua. Padua. Yo me imagino... A esa mujer. Limpiando en casa y cogiendo una figura de su nieto, que estaba ahí guardada. Yo me la imagino frotando la figura así, diciendo... Jibiri. Soy uno con la fuerza así. No, de todas maneras, si nos ponemos... es igual. Y estaba fregando y llegó la periodista esta y le dijo... ¡No puede pasar! O sea, si tú le rezas... O sea, la religión como tal, ¿no? O sea, consiste en la fe. ¿Y qué más fe hay que rezar una figura que no ni de un santo ni de nada? No, hombre, si para es como si yo rezo al micrófono. Pues si, igual. Si para la señora representa a San Antonio. Exacto. De Padua, es lícito si que rece... Si ella feliz, yo también soy feliz. Que cada uno rece a lo que le salga de los... ¡Ey, se te acaba la música! ¡Qué putada! Repítelo. Repítelo otra vez. Ya, tenemos highlight de la tercera temporada. Que cada uno rece, perdón, ¿cómo ha dicho? Al que le salga de los... Adelante, equipo. Continúa. ¿Qué ha pasado estos días también? Me toca. Sí. El pasado 4 de enero se celebraron los Globos de Oro, donde La La Land... La La Land. Se convirtió en la primera película de la historia en obtener todos los premios a los que aspiraba. 7 en total. Sí, este es el resumen, porque iba a poner todos los premios, pero dije, qué tontería, que la gente, si quiere saber los premios, puede ir a internet, claro, y verlo en su periódico habitual. Exacto, su periódico de tirada nacional. La Razón, podían ver en tranquilamente. Y tenerla. OK Diario. En OK Diario. Periódicos serios. Exacto, RT Noticias. Así que... ¡Soy Copérnico! Que soy Copérnico. Pero bueno, esta película es tan buena, porque es que está todo el mundo con, no que lo sé, caga. La acaban de estrenar. Es que es un musical. Hoy, me parece que se estrenaba hoy viernes. ¿Hoy? Hoy, no. ¿Estamos grabando esto a viernes? Sí. ¿Sí? Aunque sea sábado, estamos grabando. Ah, perdón, claro. Perdón, estamos grabando. No sé ni en qué día vivo, mucho. Ayer se estrenó, entonces. Ayer se estrenó. Sí, pues mira, yo también. Y por lo visto, debe estar bien, ¿no? Si ha triunfado tanto. Imagínate. Pues no sé. Le han dado premios antes de que se estrene. Tiene que estar. Dicen que lo va a petar muy fuerte los Oscars. ¿Por qué? Porque los Globos de Oro. Pero son la antesala de los Oscars. ¡Chupito! Esa frase hay que decirla siempre, ¿verdad? Sí, es que si no te dejan, nos quitan el podcast, no, se borra de Evox. Ah, vale. Sí, Globo de Oro, la antesala de los Oscars. James, ¿a qué vengo a decir yo en las noticias? Pensaba que se libraba hoy. Nada bueno. No. Anda que no queda. Tengo claro que no. Que estoy no, por esto, irme ahora mismo. Esto no va a ocurrir porque viene la sección de necrológicas. Y os vengo a contar, pues eso, que nos han dejado personalidades destacables, unas cuantas, de hecho, como el cantante George Michael. ¿Vale? A mí me encantaba George Michael. Tenía canciones muy guays. Sí, por mucho. Eso te dejaste barba. Me dejé perillita, como George Michael en los 90. No, fíjate. Uh-huh. De hecho, cuando me empezaba a afeitar en su día, perdón, ahora volvemos. Sí, sí. No pasa nada. Baja la música. Cuando empecé a afeitarme en su día, ajá, siendo yo un puber. Un prepuber. Lo primero que hice fue una... Me hice el... Así una perillita estilo George Michael y intenté dejarme patillas. ¿Hay fotos? No hay fotos. No. Aquí tendría que ser en analógico, con carrete. Sí, pero tiene que haber... Hay cuadros. Ya. Volvemos al podcast. Bueno, pues también nos ha dejado la actriz y escritora Carrie Fisher. ¿Vale? Sí. Que no la conozca. La eterna princesa Leia. Hombre. Y mucho más, ha hecho mucho más. Tiene una carrera bastante dilatada, de hecho. Actriz y cantante Debbie Reynolds. Que era, ¿vale?, la madre de Carrie Fisher. Correcto. Que murió el día siguiente. Imagínate a la hija de Carrie Fisher y nieta de David Reynolds, el palo. La familia tenía que estar jodida. Sí, es que hay una detrás de otra, literalmente. William Salis, el inventor de los huevos Kinder. Este le he puesto porque ¿a que no sabía quién inventó los huevos Kinder? Ahora sí. Un señor que se falleció. Yo el otro día fui a comprar huevos Kinder y no los encontré. ¿Ya no hay huevos Kinder? Sí, tiene que haberlos. Pero yo no los encontré. Están todos ricos, ¿eh? William Salis tiene William, que estar rico de William, bueno, ya no, pero... William lo hizo bien. Tiene que llenar su buena gallina. Correcto. Y el ex luchador de la WWE, Jimmy Snuka. Jimmy Snuka, de Super... ¿Qué ha muerto? ¿Snukao? Superfly. Kibo, no, yo no te... Cierra por fuera, por favor. Es el tío de La Roca. Ah, vale. O familia de La Roca, creo que es su tío. Vale, no es un hombre que viva en una piedra, no. Es el tío. La familia de La Roca, Neveso no lo podría decir científicamente quién es. No, porque es geología y me parece que no le gusta mucho. No toca ese palo. Pero bueno, es Dwayne Johnson, La Roca. Sí, ¿no? Correcto, sí. El puto amo. Todo aquí. Cejita sexy. Correcto. El prota de la nueva de New Yumanji. El luchador del pueblo. El campeón del pueblo. Y una muerte más. Una muerte más. ¿Bajo la música? Sí. Sí. Y no por ello menos importante, que esto siempre queda bien cuando dices ya el último de una lista. Señores, la Wii U ha muerto. Un aplauso, por favor, para la Wii U. Y los cuatro que la compramos. Te recordaremos. ¡Se va un grande! Sí, no online de pago. 1080, 60 frames. Hasta siempre. Hasta siempre. Y voy a hablar de la canción del día. Háblanos. Ya no son más noticias. Háblanos de la Paso canción. De noticias ya. Ya está. Qué pena que se acabó la Wii U, ¿eh? Pero lo dijeron oficialmente ya, ¿no? Sí. Hijos el último juego que va a salir. El último juego es el Zelda. Hijos de puta. Hombre, saldrá el Just Dance 2018. No. Y el FIFA. Y el Pro. Sí, claro, y el Guardian también. ¿Qué les costaba? No, en serio, yo siempre lo digo. ¿Qué les costaba portear los juegos de 3DS a Wii? A Wii U. Tiene dos pantallas. ¿Qué les costaba? Los píxeles como rocas. Pero coño, haces un escalado. Sí, ya está. ¿Otra vez vamos a hablar de Jesús Calleja? Ya van dos veces. Jale al nombre. Bueno, hoy os traigo. Hoy voy a hablaros. La canción del programa. Voy a poner un temita fino. Hoy voy a hablaros de Animation Domination, que era un bloque de animación de Fox. Esto como que ponen dibujos, pues el programa que como Megatrix en Antena 3. Correcto. Pues Animation Domination, que era de un programa antiguo de Fox, que ya se terminó en el 2014, y que ahora es un canal de YouTube donde suben animaciones pues súper locas. Pero flipáis, o sea, si no lo conocéis vais a flipar cuando entréis, ¿eh? Entre ellas tienen esta que pertenece a su serie, es Scientifically Accurate, ¿cómo lo he dicho? Scientifically Accurate. ¿Lo he dicho bien? Sí. Joder, qué guay, tío. Se notan las clases de inglés. ¿Has visto? Scientifically Accurate, que está dedicada a Sonic. ¿A quién si no? El mejor que hay. ¿No hay otro? Y nos habla de cómo sería Sonic si fuese científicamente preciso. Haría cosas como comerse las heces de otros animales. Y, definitivamente, su mejor amigo no sería un zorro. Y la canción os va a explicar por qué. Efectivamente. Tenéis que saber un poquito más de inglés. Un poquito de inglés. Run 6 feet per second, but is nearly blind. Sonic the Hedgehog. Hedgehogs get cancer and rabies. Hedgehogs eat their own babies. Hedgehogs defecate while they run fast. When hedgehogs find poop, they put it in their mouths. Mix it with saliva till it's a foam. Then rub it on themselves. Science doesn't know why they do this. Why would a hedgehog do this? They eat shit and then rub it on their backs. Sonic's got a lot of pals. Cats, bats, rabbits, frogs. His best friend is Tails the Fox. But foxes eat hedgehogs. Knuckles is an echidna. They can't fly, don't have a punchy claw, but they're known for having a forehead. Dick, it's the only one like it. Scientifically accurate. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. llegamos a la sección principal del programa. El tema que tratamos es mascotas de videojuegos. Gran tema, mejor persona. Gran tema, mejor persona. Y hemos venido un poco a lo loco, casi sin guión, para hablar de ello. ¿Pero sí, por qué dices esas cosas? Porque está todo sumamente preparado durante meses. Bueno. Pero ¿y el arte y la improvisación qué? Te has dejado eso muy lejos. Todos los que vivimos en los 90, recordamos una época en la que los videojuegos, pues cada compañía de videojuegos tenía un personaje que era icónico. Característico. Y era como el protagonista de su buque insignia. Su buque insignia, bien dicho, qué bien hablas, joder. A veces. Como por ejemplo, yo pues eso, Sonic, Mario. O sea, Sonic era de Sega, Mario de Nintendo. Efectivamente. ¿Vale? Pero no todas fueron. Todas las mascotas tuvieron éxito. Entonces vamos a hablar un poco de mascotas que recordemos. En general. Hubo intentos fallidos. Sí, todas esas cosas. Y. Por ejemplo, Kibou, ¿tú qué crees que tiene que tener una mascota para que triunfe como mascota? En un principio, ¿sí? Un poquito de. Vamos a echar un poquito de carisma. Una gotita de carisma. Sí, hombre, tiene que tener carisma, si no, ¿qué hacemos aquí? Luego, 100 gramos de buen diseño. Bueno, la receta de Kibou. Una puntita de diseño. No, pero carisma, o sea, tiene que ser... De primero carisma, 100 gramos de carisma. Pero tiene que... ¿Qué tipo de personalidad? Porque la cosa es... Porque Sonic y... Claro, tú ten en cuenta que tienes que tener... ¿A qué público va dirigido? A los niños. No tiene por qué. En los 90... Niños, adolescentes... O ya... En los 90 era adolescentes y ya para abajo, niños. Sí, porque en los 90 eran los videojuegos eran más para niños, ¿no? Sí, estaban enfocados más hacia... Bueno, pues eso. De momento, un poquito de carisma. Las mascotas creo que tienen que tener personalidad fuerte. Molona. Sí. Tienes que ser guay. Soy el puto amo. Yo hay una cosa que suele decir el Funs, ex de Game Over, que los llama a las mascotas, generalmente las llama Puchis. ¿No? Vale, sí. Los Simpsons, la referencia a los Simpsons, ¿no? A Pucci, ¿no? Que era, pero ahora estamos empezando por las buenas. Paciencia. que tiene una personalidad diseñada para que llegase a los jóvenes. Era molona, era surfero. Pues eso, yo pienso que tiene que tener un carisma en plan molón. Luego, buen diseño. James, un buen diseño. Es tu turno. Un buen diseño forma, o sea, tiene muchas variables. Muchas, sobre todo tiene que tener una paleta de colores por lo general muy llamativa, pues por lo que hablamos, ¿vale? Va dirigido por lo general a un público joven y la gente joven se fija más en esas cosas. Por ejemplo, estoy viendo, tiene Santi una revista aquí en las manos, Retro Gamer, ¿vale? Número, espera que lo vea. Número 17, Retro Edición Española. Vale, pues tenéis la referencia ahí. Y he visto de refilón una mascota que se llama Ristar, ¿vale? Que es una estrella. Está ahí abajo, en la página. Una estrella literal, no una y, estrella... No, es una estrella... Con brazos y piernas. Con bracitos. Correcto, una de las del cielo, ¿vale? Y como se ve, tiene, pues, es amarilla, ¿vale? Colores vivos, Sonic es azul eléctrico, Mario está, pues vestido de rojo, ¿sabes? Son colores muy, muy llamativos para que... Para reforzar esa personalidad molona, ¿sabes? Tiene que tener un diseño atractivo. Correcto, básicamente, ¿sí? Para que los niños digan, oh, cómo mola, que es que te fijes en el póster. Quiero ser como Mario, quiero ser como Sonic. Que te fijes en el póster más que en el de la competencia. Claro, no tiene nada que ver con videojuegos, pero ¿de qué color era el mono, el kimono de Goku? Naranja vivo. Naranja vivo. Pues es eso. ¿No es rojo? Es que está ahí. Bueno, sí. Es ese color que está ahí. Es como el vestido ese que salió en internet, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Morado o dorado? Sí, es el... ¿Azul con rayas negras? Sí, Sonic es blanco y dorado ahora. Pues eso. Es lo que hablamos, que una de las partes muy, muy importantes del diseño es esa. Otra, pues depende mucho de la época en la que salga el personaje. ¿Vale? De los que vamos a hablar es, de lo que esté de moda en ese momento. Son correcto. Personajes que salieron desde el 91. Bueno, menos Mario, que salió antes, en el 83. Ojo, primer juego de Mario que yo recuerde que es, creo, en el 83. Pero bueno, desde el 91 hasta el 99, 2000. Claro, depende de los canones de pues que haya en esa época, ¿no? Pero claro, bueno, más o menos, pues veis que Sonic es de los 90 y es velocidad pura y es... se nota el aire de su época, se nota mucho en Sonic y en los escenarios y en todo como... Y un comportamiento un poco, eso, molón, irreverente. Sí, claro. Por ejemplo, lo cuelo. Mario es anterior y tiene otra personalidad, tiene otra estética, ¿sabes? Pues va un poco con los tiempos. Esta receta de mascota es receta Melmac. Hemos dicho carisma, buen diseño. Receta Melmac. Sí. Por cierto, ahora que has dicho que Mario fue diseñado anteriormente, ¿os acordáis? Ojo ahí, el anuncio de Game Boy Advance, una que venía con un tribal. Sí. Ah, sí, lo iba a comentar. Y Mario tenía un tatuaje de un tribal. El tribal de la consola lo tenía tatuado. O sea, que fue no lo he visto ni quiero verlo. Fue cambiando con los... Ya, es horrible. Fue cambiando con los tiempos. Tiene un tribal tatuado. Es como... Sí, de hecho, a día de hoy es la única vez que se le ha visto los brazos. Así que se supone... Normal. Se supone que... No funcionaría eso, ¿no? A día de hoy Mario sigue teniendo ese tatuaje. Bueno, ojo al Odyssey, a lo mejor. Y es un señor doctor. Sí. Y tenista y futbolista y también. Y tenista y futbolista. Y juez de pista en los juegos de tenis. Fíjate qué de cosas. Y luchador. Tercera... Perdón, sí. Carisma, buen diseño. ¿Y qué más tiene que tener? Dínoslo tú. Una buena campaña de publicidad. Si no una buena campaña de publicidad, por muy buen diseño y mucho carisma que tenga tu mascota, te comes un mojón. Sí, está abocada al desastre. Porque puede funcionar boca a boca, pero... Y más en la época de las mascotas, porque hoy en día ya no hay tantas. Ya no... El tema mascota no se lleva tanto. Tiene que entrar por los ojos también. Pero porque hoy en día, lo digo porque hoy en día las campañas de publicidad ya no tienen por qué hacerlas las empresas. De hecho, fijaos, con que le caigan gracia a la gente, la campaña de publicidad está hecha. Lo que pasó con Sega en su día con la Sega Saturn, que estaba vendiendo muy poquito en Europa y tal, y en Japón empezó a vender poco, y sacaron a una mascota nueva, que era un tipo que se llamaba Segata San Siro, que era un tipo, de verdad, un señor. Un actor. Que daba hostias. Y que fue una campaña de marketing brutalísima. Y Sega era muy buena. Sega era muy buena. Era brutal. Si no sabes quién es, buscadlo. Sega San Siro. Hablando de campañas de publicidad y saltando un poquito de tema, la guerra que había entre Sega y Nintendo en las campañas de publicidad era de los 90, muy bestia, ¿eh? Eso lo hablamos más adelante. Ah, vale, luego lo hablamos. Vale. Pues eso, campañas de publicidad fuertes que... Sí. Que atraigan al niño. Tenían que invertir en eso, porque si no, o sea, tampoco, claro, es que no existía internet, entonces no se pueden enterar por otros medios. Entonces, pues había que invertir en campañas de publicidad por parte de las empresas. Y lo más importante de la receta, que es lo que empasta todo, ¿no? En lo que no siempre pasaba. Lo que hace importante es que tenga un buen juego y una gran compañía detrás que haga ese juego, porque si no, la mascota ya... ¿Qué haces con eso? ¿No? Si no, lo que pasa es que luego queda como una mascota frustrada, olvidada, como de las que vamos a hablar luego. Sí, yo tengo una muy clara, un roedor muy claro en la mente. Un roedor, ojo, ya está dando pistas. Yo tengo un gato. Era un juego nefasto. Isidoro. No, Isidoro. Yo estoy hablando de una mascota que frustrada, incluso con buen juego y una gran compañía detrás. Ojo, un roedor. No, luego lo dice, yo ahora no sé cuál es. Iba a hablar de eso luego, vale. Sí. Además, sí. Tiene un gran juego. Lo que pasa es que luego te digo el problema que tienes. Bueno, seguimos. Bien, esto se pone interesante, ¿eh? Se pone interesante el debate. Y ahora vamos al lado opuesto. Lo que la mascota frustra. La receta de las mascotas frustradas. Sí, porque hemos dicho que para que sean buenas mascotas, pues tiene que tener carisma, buen diseño, una buena campaña de publicidad y fuerte que la apoye. Y un buen juego, porque al fin y al cabo, si no tiene un buen juego, por mucho que lo hagas. Por mucho que mole la mascota, se te va la mierda. Bueno, puedes vender camisetas, pero poco más. Ya. Lo importante es vender juegos. Y amigos también. Amigos, sí. Bueno, ¿qué tiene que tener una mascota Pucci? Puchi, como dice Alfonso, o frustrada, es una mascota frustrada de estas que son juguetes rotos de la industria. Pues carisma, cero carisma. O sea, de esto que es una mascota muy, muy genérica. Que la ves y no te dice nada. Mi. Por ejemplo, algún ejemplo. Iba a decir Cool Spot, pero es que Cool Spot. No, Cool Spot mola un montón. Tiene un diseño que sí mola, claro. Lo que pasa es que tenía una multinacional de la guerra detrás. Era una Pepsi, ¿no? Una mascota cutre. Una de Virgin. Podría ser Q-Bert. ¿Cuál es esa? Con mi Q-Bert no te metas, ¿eh? Podrías... No, pregunto. No, hombre, pero Q-Bert molaba. Es que... ¿Cuál era Q-Bert? No sé cuál es. Q-Bert es una bola naranja con un morro. Es una bola naranja que va saltando, pero es muy antiguo, tío. No me acuerdo. Y va saltando escalones, y cuando te mataban, decía palabrotas ahí como... cosas decía palabrotas. Entonces, ahora cuando le está poniendo James una pantalla para que lo vea. ¡Ah! Oh, ah amigo. Kubert. Sí, sí, claro. Kubert es muy... Sí, sí. Sí. Decía palabrotas. Molaba mucho. Hombre, el diseño es muy cutre, pero es lo que... ¿Pero es la época? Es lo que daba la época, que eso no era... ¿Que la guanís? Era de los 80. Yo que sé, un ejemplo. Pues te puedo decir así. Que tenga cero carisma. Azul. Azul. Fíjate si tiene cero carisma, que no sé ni quién es. Zul es... Juego de Mega Drive. Y de Super Nintendo. Es un ninja, ¿no? Y, ah, no, de Jaguar, ¿qué cojones? De Jaguar, ojo. Sí, señor. Vamos. Se ha abierto la caja de Pandora. Joder, la Jaguar. Era la mascota de Gremlin. Era así como un ninja. Era muy feo. Es que era un saltamontes, tío. ¿Cómo puedes elegir un saltamontes? Eso te iba a decir. Es muy feo. Bueno, tú sabes que en la red wifi del metro de Japón, la mascota es una mantarraya. ¿Por qué? No lo sé, pero es una mantarraya y no tiene sentido. Es lo que hablamos. ¿Quién escogería una mantarraya para describir las conexiones inalámbricas y la tecnología e internet? ¿Alguien sabrá? ¿Alguien? Pues algún japonés tendrá una respuesta. Correcto. Pues es lo que pasa aquí, que no se escoge bien el animal para empezar, ¿vale? Un diseño dudoso. Esa es la segunda. La segunda. Como por ejemplo, yo diría... Que no sepan lo que es exactamente. Wild Woody. Wild Woody... Era un lápiz. Era un lápiz de un juego de Sega. Un niño dice: joder, qué guay, voy a jugar un juego que sale de protagonista es un puto lápiz. Un lápiz. Era un juego de Sega del 95. Que eso, que el prota era un lápiz. Eso tiene, pues, un diseño. Voy a poner de protagonista un trozo de pepino. Bueno, opio. Que estoy constipado, hombre. Lo peor es que no ha sido preparado, pero le ha quedado tan genial. Opio. Bueno. Bueno, pues eso. Eso que el opio no se sniffa. Bueno. Bueno, Kibo hará lo que quiera. Está muy entendido, Santi, por lo que veo del tema. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que no tener? Bueno, que tener, de hecho. Mala publicidad. Claro, sí. O nula publicidad. O nula. O mala. O mala, o nula, o mala. Cualquiera de las tres. Las dos cosas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la mascota... Punky Skunk? Estoy viendo la revista de Retro Gamer, ¿eh? Sí, nos estamos basando. ¿Es la bibliografía? ¿Punky Skunk? ¿Punky Skunk? Nadie sabe qué es. ¿Os acordáis? No. Un lápiz. ¿Por qué? Porque no tuvo una campaña de publicidad interesante. Correcta, vale. Punky Skunk es de una empresa que se llama Ukiyotei. Y, madre mía, qué cosa más rara. Es como un erizo raro, punky. Es que no es un erizo, es como... De esto que huelen mal. Una mofeta. Una mofeta. Eso que huele mal. Que huele mal, adolescente. No, en la habitación de una adolescente. No, pues es una mofeta punky. Y diseño ojo, cero. Una mofeta punky. Es que tiene diseño cero, carisma cero y una publicidad de mierda porque nadie se acuerda de él. Esto es un puchi. Esto es un puchazo. Sí, en toda regla, además, ¿eh? Y el cuarto ingrediente malo es una compañía de poco presupuesto. Bueno, esto puede ser... Puede tener poco presupuesto y hacer un buen juego, pero bueno. No tiene por qué, de hecho, pero sí. Pero que tenga un mal juego. O sea, si tiene un mal juego ya, aunque la mascota mola un montón, está abocada a no vender nada. Claro, puede darse que tenga un poco presupuesto, como por ejemplo Shiny Entertainment, que hizo a Edward Jim, y que sea Edward Jim es una mascota... Pelotazo. Una mascota... es un puchi, pero es una mascota. Luego, guay. El 3D hizo el resto. Cuando pasaron al 3D... O sea, que... también... Un momento. Hay mascotas... Que no supieron dar el salto, ¿eh? En 2D eran la hostia, pero luego en al 3D ya murieron. Y en 3D... Casi yo metería también a Sonic, pero bueno. Sí, no. O sea, sí, casi, no. Casi, sí, casi. No. Y sin los casi. O está sea. ahí que entra que no. Bueno, por dos juegos no... Bueno. Dame los de 2D. A mí, personalmente, dame los de 2D. Los Sonic Adventure, el 1 y el 2, son joyas. Menos cuando tienes que pescar con el gordo ese. Los Sonic Odyssey. Spoiler. Es un coñazo. Y bueno, partiendo de la base de las mascotas buenas, vamos a ir por las mascotas triunfadoras, que vamos a hablar un poquito del contexto de nuestra infancia, ¿no? Lo que era muy importante sentirte identificado con ese tipo de mascotas. Y además, en está bien porque en el grupo que somos de tres personas, uno era más ceguero, otro era más nintendero y a otro entró más por Sony. Entonces, mola porque vamos a ir un poco cada uno tirando del nuestro. Me pidió más la época PlayStation. Sega en sus días era la más cañera, ¿no? Era como para... Somos los más malos. Eran los tíos guays, eran los... Los juegos para adultos. Eran los de la campaña que decía Sega Dash... o a Nintendo. O sea, Sega hace lo que Nintendo no hace. Claro. Y empezaron ahí, a saco. Sí, o sea, mira, vamos, empezamos, pero dándoos una colleja y quitándoos de en medio. O sea, aquí venimos nosotros y os vamos a comer. El canal pirata de Sega. Que luego, el canal pirata de Sega. Que luego no. Luego, pero, por ejemplo, en Donkey Kong, porque claro, Nintendo no se quedaba callado. Claro. En Donkey Kong. No sé si es cuando te lo pasas, creo que si cuando te lo pasas. Hay una imagen que se ve como que eres un ganador y que lo. Y luego se ven los perdedores que salen las zapatillas de Sonic. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. No, al, final sabía. Al final del juego salen ahí como colgadas. ¿Qué detallito? ¿Qué sutileza? Se las pegaban unos a otros. Bim, bam. Las campañas de los 90 es que eran la hostia, en realidad. Bueno, sí. Sega eran los cañeros y Nintendo era lo bonito, lo infantil. Era como otro rollo, ¿no? Era como más, somos los buenos, somos Disney. Por eso somos Disney. Sega me representa. Bueno, el malote. Sí que yo era más de Sega que de Nintendo también, ¿eh? Ya estamos. De más peque. Bueno. Es que se lo montaron muy bien. Hicieron unas campañas muy chulas para atraer a gente. Ya que no podían con los juegos. Pues sí, pues tenía que sacar la publicidad. ¿Realmente en su momento dijiste, me voy a pillar la Mega Drive o la Super Nintendo por Mario o por Sonic? Yo por Sonic. ¿El juego del Sonic o por el juego del Mario? Por Sonic. Influyó. ¿Influyó el Sonic en el FIFA y el Sonic? Pero el FIFA no. ¿El FIFA por qué? Bueno, el FIFA era mejor en Mega Drive. En mi caso no entró ninguna consola hasta bien avanzada la generación PlayStation. De hecho, como al año y pico salió la 2, para que os hagáis una idea. Y yo iba a casa de un amigo del colegio a jugar a la Mega Drive. De hecho, tenía las dos, ¿vale? Tenía tanto la Super, ¿podía ser? Sí, sí. Creo que sí. Las que estaban en aquella época. Super y Mega Drive. Vale, pues Super y Mega Drive tenía ambas, pero siempre conectamos la Mega Drive y jugábamos a Sonic y al Golden Axe y a Street for Rage. ¿Y el cerebro de la bestia qué? ¡Bum! El cerebro de la bestia. A mí me convenció lo del cerebro de la bestia, fíjate lo que te digo. Ya no le ponen nombres, ya no le ponen coletillas a las. Sí, pero el cerebro consolas. De la bestia era como muy heavy, ¿no? Yo diría, yo qué sé. A ver. PlayStation 5. Potencia. El cipote del titán. Y ahora sería pro. Es que no me pro salió, cipote. No me ha salido otra palabra cipote que cipote. Madre mía. Estoy mal. Cipote pro. Los músculos del gigante. Pero para que veáis la diferencia, ahora mismo, si tú piensas en PlayStation, en la marca Sony, como consola, ¿qué mascota te puede venir? Claro, no, es que no piensas o en. O Xbox. Hoy por hoy. El jefe maestro. Ya no, no piensas eso en no eso. Es. Hombre, a lo mejor bueno, el Xbox a lo mejor sí que puedes pensar en el jefe maestro. Pero eso no es una mascota. No, o sea, hoy por hoy dices nombres de compañías y piensas en lo que es el objeto, la consola. Tú dices PlayStation y piensas en la PlayStation 4. Sí. La Xbox. Como mucho piensas en el logo, pero ya no piensas en. Pero dices Nintendo y piensas viene en Mario. En Yoshi también. Y dices Sega y a mí me viene Sonic. El Sonic a la cabeza. Sí. Y la brincas, qué jodazos. Bueno, si dices PlayStation, a lo mejor te viene Crash Bandicoot. Es probable que te venga Crash Bandicoot, sí. Porque entró al final de toda esta época de las mascotas. Sí, le pilló un poco el rebufo de todo esto, de todo el boom de las mascotas, y sí que se quedó un poquito con eso. Crash, de hecho, Crash tiene mucho de Sonic. Tiene mucho de Sonic, es un personaje. Tiene de Sonic, de Mario y de hecho, Donkey Kong. Es una mezcla así un poquito, sí, fíjate. Pero de Donkey Kong tiene un poco la estética esta de jungla y de Sonic tiene pues que es un personaje guay. Parece que este está muy loco, ¿vale? Literalmente. Correcto. Y pues un poquito eso, también juega la baza esta del buen diseño, de los colores vivos, ¿vale? Tenía carisma, ¿vale? O sea, tenía un poquito todo lo que era necesario para ser una mascota, pero, como decimos, estaba ya en declive esto de tener una imagen insignia y se quedó ahí. Fijéis cómo cambian las cosas. Cuando vino Sony, nueva generación, o sea, nueva compañía, en la época en la que vino, no vino con la consola y una mascota detrás. Ah, no, para nada. No, ahí no. Ya se ve que ha cambiado la historia. De hecho, Xbox, incluso cuando salió. No salió con un. Tengo este juego y esta es la cosa que me representa. Crash Bandicoot nunca ha sido oficialmente la mascota de Sony. No, porque jamás. Realmente es de un estudio externo que es claro, terminó comprándolo. Es de Naughty Dog. Sony. Que compró Sony el estudio, pero vamos, nunca fue mascota oficial y toda la gente la tenía como mascota de PlayStation. Yo lo tenía siempre como mascota de PlayStation. De hecho, tuvo una pelea con otro personaje que es Spyro, seguramente sonará. Spyro de sí. Dragon, este dragón morado. Yo nunca lo he jugado, ¿eh? Yo tampoco. Yo y, sí. Y me parece muy puchi. Y nunca lo he jugado porque me parecía... Pero era un buen juego. Era un muy buen juego y tenía la diferencia de que Crash era un juego súper lineal, súper, súper lineal. Plataformas también, había algún puzzle, había... Pero la gran mayoría era... Correr para adelante. Correcto, exacto. Sin embargo, Spyro era más... pantallas, era un poco Mario 64. Está bien que digas Mario 64 porque... ¿Vale? Era muy Mario 64, de hecho. Copia. Sí, es que es tal cual, ¿vale? Fue el faro en el que se iluminaron todos. A la vez, ojo, cuidado, que Mario 64 es una copia. Luego hablamos de que, a qué copia. Vale, correcto. Pues fíjate que era más mundos abiertos, era mucho más tranquilo de jugar. Y pues la gente que le gustaba un juego u otro... pues chocaba en eso, ¿vale? Había una especie de pique con eso. Es que a mí es que me gusta más este, me gusta más el otro, y por eso Spyro mola más, por eso Crash mola más. Yo esa época ya no la viví. Yo no la viví, pero a mí no me gustaba ninguno. Claro. Yo la viví con más Mario contra Sonic. Sí, es mucho más... Era eso. Importante, iba a decir, para la historia del videojuego, mucho más. Sí, bueno, ha tenido más fuerza. Claro, pues era un pique parecido... pero no tan importante. ¡Ey! Hola, gente. No hagáis ruido. Soy yo, Jonesy. Estoy espiando a esos narizotas. Están otra vez hablando de no sé qué de unas mascotas. Pero, ¿qué puñetera gracia tiene un erizo azul o un tío bajito con bigote? ¿Un lagarto verde llamado Yoshi? ¿Chocobos? ¡Oh, por favor! ¿Qué gracia tiene un pollo? Todo el mundo sabe que la mejor mascota es un gato. Somos adorables, somos tiernos, suaves. ¿Ese puede hacer eso un perro? ¿Puede ronronear? Lo dudo. Madre mía, cómo echo de menos los viejos tiempos. ¿Sabéis que hace miles de años en Egipto no solo se nos apreciaba muchísimo? Éramos adorados como dioses. Nos daban comida, nos hacían mimitos. Oh, cómo echo de menos los viejos tiempos. Y ahora estos narizotas no se acuerdan ni de que existo. Y encima se me quieren comer. Malditos sean. Los gatos somos la cúspide de la evolución. Somos el Rapa Nui de la galaxia, el ombligo del universo. Somos... ¡No! ¡Soy el ombligo del universo! ¡Soy un puto dios dorado! ¡Soy el ave fénix de... ¡Oh! ¡Maldición! ¡Me han oído! ¡Tengo que huir! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao, chicos! ¡Abur! Yo, si queréis, os hablo un poco de... ¿por qué surgió Sonic? Venga, vale. Bueno, ¿por qué no? Sonic vino a comerse a Mario, ¿no? Era una forma de... Es que no sé cómo explicarlo. De vender la consola a los niños. Hicieron un diseño... eso es lo que hemos dicho. Un diseño muy carismático y tal. Y funcionó. Funcionó tanto que todas las compañías empezaron a copiar la idea de hacer un Sonic. O sea... Y eso que Mario ya estaba, lo que pasa es que Mario nunca tuvo ese propósito. No, simplemente se asentó como tal, o sea, pero Sonic sí fue diseñado para, ¿no? Fue diseñado para vender la Genesis, Mega Drive, porque tenían una mascota, Sega antes, entre comillas, mascota, que era Alex Kidd. No, y sin comillas, era Alex Kidd, era oficial. Que tú me dirás cómo triunfó si tuvieron que inventar a Sonic. Alex Kidd, pero Sonic lo inventaron para vender la Mega Drive. ¿Y por qué no pues claro, sacaron a Alex Kidd en... Antes... Le dieron caña. Pues porque los juegos que había de Alex Kidd en Mega Drive eran ponzoña. Mucho. Bueno, ponzoña. Bueno. He jugado uno y es un poco ponzoña, sí. A lo mejor no iban con los tiempos. Puede ser ese tipo de juego. No iban con los tiempos y a lo mejor querían dar un giro porque si no estaba funcionando eso, vamos a hacer otra cosa y eso. También enseñaron. Es verdad que Sonic también nació para enseñar que el procesador de la Mega Drive era muy rápido. Joder, que era la hostia. Entonces, por eso Sonic va tan rápido, para demostrar que Mega Drive era muy potente. También es que son muchas cosas. Y es que pensé que eso es cosa de una tarde. Está muy bien pensado. Claro, todo la aquí, diferencia es que Sonic fue creado por promoción y Mario fue creado por necesidad. Claro, sí. En teoría Super Nintendo no podría correr el Sonic. No podía. Bueno, no pasa. Hoy por hoy han salido ports piratas del Sonic. No de Neni, Sí, a Super Nintendo. Y a 60 frames. ¿Y qué tal corre? 60 frames. Corre bien. No es igual que la Mega Drive. Es que siempre... ¿Qué voy a decir? Yo soy ceguero. digo que Mario nació de la necesidad porque era necesidad por diseño. Tenían que hacer un señor que tuviese bigote para que se supiese que era la cara, que era la nariz. Tenía que llevar... Para diferenciar. Tenía que llevar gorra para que se viese dónde se acababa la cabeza, porque había muy poquitos píxeles. Claro, entonces el diseño era necesario que fuese así. Era por necesidad. Claro. Y que de todas maneras el diseño de Mario es un señor con un mono de trabajo. O sea, que tampoco es una cosa que... Pero caló en la gente. Es que sí. La cosa es que caló en la gente. Pero más que por Mario Bros, yo creo que por el juego. ¿Por todo lo que le rodea o qué? Por el juego en general. O sea, fue el primer plataformas. Mentira. Una aventura. Mentira. ¿Cuál fue el primer plataforma? ¿Primer plataformas de masas? No sabría decirlo. No, tampoco. No sabría decirlo. Manic Miner, por ejemplo. Puede ser, mira. Spectrum. Yo creo, diría que sí, es anterior. Pero con todo el carisma que tenía Mario Bros. Joder, Willy, se llama Willy, me parece el del Manic Miner. Es como una mascota de Spectrum. Lo que pasa es que en aquella época... Eres muy viejo. En aquella época no se hablaba de mascotas. Claro. Fue a partir de Sonic cuando se empezó a hablar de mascotas de... O sea, que la lió parda. O sea, llegó Sonic y la lió parda, básicamente. No lo sé. Puso la velocidad encima de la mesa. Acabo de soltar que Manic Miner es anterior, pero no estoy seguro. No estoy seguro, ¿eh? No sabría decir. Bueno. Si estamos equivocados, por favor, hacéndoslo saber en los comentarios. Aunque ya lo habremos buscado por nuestra cuenta, o no. Pero... yo había apuntado en el guión Jack and Duster, pero claro, es que no he jugado a ninguno. Yo sí. Y es un poco mola. Mascota de Naughty Dog en Play 2. Ya te digo, es que los a mí ya no me pillaron porque ya no me pillaron Play 2, entonces yo no he jugado los... Un niño triste sin Play 2. ¿Fuiste tú el que no la tenía? Fui yo. Yo me quedé con la Play 1 y muy contento con mi Play 1. Pero ahí me quedé. Y hemos hecho... De hecho, no tengo ninguna consola más. Hemos hecho dos top 5. El top... De mascotas triunfadoras para nosotros y de mascotas destriunfadoras. Frustradas. Sí, continúa. No, sí, empieza. Bueno, en realidad he puesto 6, pero bueno. Empieza tú, Joaquín. A ver. Mira, top. Nuestros 5 seleccionados, porque no hay ninguno mejor que otro, el mejor siempre sería Sonic. Claro. Nuestros 5 seleccionados serían como mascotas triunfadoras, son Mario, uh-huh. Obviamente. Estamos a día de hoy esperando Mario Odyssey. Sonic. Estamos esperando a día de Sonic, un buen Sonic, juego de Sonic. Sonic Mania. Sonic Mania, eso va a ser un pepinaco. Y Sonic 2017, que también va a salir. Sale en la Switch, exclusivo, creo. No. Creo que no. Espero que no. Porque Sonic no... Mania, creo. Sonic Mania sale para todos, pero Sonic 2017. ¿Es multiplataforma? Sonic Mania sí. Sale hasta en la PC. Oh. Pero Sonic 2017 creo que solo para la Switch. Eso, Mario Sonic. Claro. Pero de todas maneras, un segundo, de reflexión. ¿Cuántos años hace que sacan un juego bueno de Sonic? Demasiado. Sonic Color no está mal. El color, pero el boom, pero para ser un Sonic. La cosa es que hay muchos que no son malos, pero no son la hostia como debería ser un Sonic. Pero eso, Sonic Color no está mal. Está bien, está. Ha habido bastante malas decisiones con los juegos de Sonic. Sí, el que por lo visto, no lo he probado, pero por lo visto fue una ponzoña. Fue el que salió en Xbox en 2016, el Sonic de 2016, que tenía un montón de bugs. Ah, y también sale en la Wii U. Y en la Wii U, pues, eso. ¿Qué Sonic es? Es que uno que salió en 2006, creo que es. No sé, pero es que tiene de novia un... Que lo están rehaciendo ahora. Los, no sé los qué, fans. Rings o algo así, puede ser. Sí, algo de eso. Bueno, total. Más mascotas. Sí. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot ha tenido una trayectoria parecida a Sonic. Que sale el remake ahora. Sale el remake, los tres primeros. Y ya en febrero, ¿no? Yo me lo voy a comprar. En febrero. Hombre. ¿Por qué? Porque en su día no me pasé. Yo no he jugado tampoco. No me pasé ni el 2 ni el 3. Así, y salen ahora juntos. ¿Juntos? Pues, sí, creo que sí. Perfecto. Pero va a ser maravilloso. Me vas a tener durmiendo en tu sofá. Pues el Crash Bandicoot tuvo una trayectoria muy parecida a Sonic, porque empezó siendo la rebomba, luego lo cogió otra compañía, empezó a sacar juegos de mierda. Sí, pero ¿una mierda? En Play 2, en Xbox, juegos ponzoñosos. Es horrible, le fueron cambiando el diseño. ¿Y ahora lo ha vuelto a coger? ¿Naughty Dog lo va a hacer? Sí. No, el remake lo va a hacer otra compañía. No, Naughty Dog no tiene los derechos de Crash Bandicoot. Pues, ¿Activision puede ser? Pero están en trámites de conseguirlos. Licencia en trámite. No lo sé. Es que no sé, el otro día le vi un vídeo en YouTube de un reportaje sobre Naughty Dog y los derechos de Crash Bandicoot no los tienen, los vendieron para poder sacar pasta para hacer el Uncharted, básicamente. Más pasta aún, bueno. Básicamente fue eso. Pues entonces el nuevo de Crash Bandicoot no lo va a hacer. No, el remake lo hace otra compañía. Vale. Pues qué pena. Y aquí ya empezamos, vamos a pegarnos. En el top 5 yo creo que yo pondría a Alex Kidd. Yo le tengo mucho cariño. Sí, yo también. Fue mi juego predilecto en Master System. Yo lo jugué emulado, así que... A mí me tocó vale. jugarlo emulado. Yo pondría aquí también, por ejemplo, a Ryu. Venga, hombre. Ryu no es una... Venga. La... Tú dices... Mira, cuando en un momento... Un momento. Cuando en el mismo juego tienes que andar pelándote si Ryu o Ken, ya no. Ya tú, no me vale. Tú piensas en Capcom y ¿qué te viene a la cabeza? Mega Man. Mega Man. ¿Qué cojones? Kibou se levanta y se va del programa. Hasta luego. Es verdad, es que en teoría sería Mega Man, ¿no? No se me ha ocurrido. O Capitán Comando, que es Capcom, Capitán Comando. Joder, ¿eh? has roto mentes. Ahora a mí, acabas de romper mente. Hay gente barriendo. Vale, pero yo identifico más a Capcom con Ryu porque me gusta más Street Fighter que Mega Man. Porque te gusta mucho Street Fighter. Bueno. Pues ya está. Bueno, me voy. Donkey Kong podría ser. Es que el top 5 es muy difícil de hacer. Vamos a decir. Yo voy a decir. Hostia, Donkey Kong también, ¿eh? Voy a decir 5. Pero bueno, voy a decir 5. Mario, Sonic, Crash Bandicoot. Y ya los dos siguientes son míos: Alex Kidd y Donkey Kong. Yo voy a decir Alex Kidd, Ryu. porque me sale a mí de. Por su huevo. Del Fly. Y Bayonetta, toma. ¡Bum! Venga. Pues mira, los tres primeros son los que son, ¿vale? Es que sí. Yo diría Cloud. Cloud como de Final Fantasy VII. Toma, ojo, Es que yo se los considero personajes, me pasa como con Ryu. Claro. Es que es muy icónico Cloud. Bueno, no sé, sí, me parece. Diría antes el Chocobo, fíjate, que sale en todos los juegos y es muy icónico. Puede ser. Pero bueno, es su lista y se la... Y se la... Como quiere. ¿Eh? ¿Cómo? Es tu lista. ¿Qué? Se la... Correcto. ¿Y qué más? Me falta... No, es que estoy pensando en lo siguiente. Mega Man. Pues sí que no, pues sí, Mega Man. Yo creo que Mega Man es un buen ejemplo. Bueno. Pero más de compañía que de consola como yo Mega Man, en su día solo jugué al de Game Boy. Qué difíciles son esos putos juegos. Era jodido como... Qué difíciles son los juegos de Mega Man. Yo me acuerdo de jugar... Yo creo que era una consola de estas que era una genérica, de estas que tenía mogollón de juegos metidos. Y el Mega Man venía como... No como Mega Man, sino como Rockman. En japonés, claro. Sí. Entonces, yo creía que eran juegos distintos, pero luego los jugaba, eran iguales. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque venía Mega Man y Rockman en la lista. Y claro, jugaba al Rockman, jugaba al Mega Man y era el mismo. Y digo, yo no entiendo nada. ¿Y dónde voy a buscar mi información? En Nintendo, ningún lado. Nintendo nada. Bueno, vamos a las frustradas. Vamos a los puchis. Frustradas, los puchis. Los puchis, como dice Funs. Fíjate, aquí es que ya seguramente la mayoría de los oyentes ni los conozcan. Sí, hombre. Bubsy de... ¿Cómo era? De Bobcat. Bubsy de Bobcat. Era un gato. Un gato que era muy molón. Tenía una... ¿Ese era el gato al que os referíais antes? Sí. Es que se refería a él. Yo ese no llega a jugar. Ah, yo sí. Este era el... ¿El emulador o...? No, este jugué en Super Nintendo. ¿Qué haces tú con la Super Nintendo? En casa de mi amigo que tenía Super Nintendo. Ah, no, claro. Y lo jugué y molaba bastante, ¿eh? Eso sí, era una copia descaradísima de Sonic. Era un personaje de un que iba súper rápido porque iba muy rápido. Tenía una actitud súper mona. Cada vez que te mataban tenía una forma diferente de morir. Bueno, tenía muchas, a lo mejor tenía 4, para mí eran muchísimas. Claro. Y tenía un diseño nefasto. era un gato tenía con camiseta. Todo, lo tenía todo. Era un gato con camiseta. Era muy, muy, muy feo. Vaya. Pero yo creo que este se convirtió en Pucci porque tampoco era tan mal juego. O sea, a mí sí me gustaba en su día. Era muy difícil destacar de todas maneras en esa época. Ya. Porque realmente, ¿de quién te acuerdas de la época de Sega y Nintendo? De Super Nintendo y Mega Drive. ¿De qué mascotas te acuerdas que no sean Sonic o Mario? Bueno, de muchas. De 16 bits hablo. Dynamite Heady. Que hayan salido nuevas. Muchos juegos que eran buenos y que, bueno. Pero Dynamite Heady, tú le dices a alguien lo que, pasa que, yo que no sea muy aficionado a los juegos y no te sabe decir quién es ese. Y tampoco le considero mascota. Que una mascota cale, yo considero que es un icono que reconozca a cualquier persona. Que no sea aficionado a los videojuegos. Como Bubsy. Bubsy. ¿Por qué me cortas? La cagó mucho y a casi todos los que vamos a hablar la cagaron mucho cuando pasaron de dos dimensiones a tres dimensiones. Cuando terminemos con la lista os voy a preguntar dónde meteríais un personaje. Bueno, ya, la basura. Uno, ¿eh? Luego está otro que ya la cagó desde el principio, Pepsi Man. Eso ya es... Pepsi... Es jugar con ventaja, ¿no? Decidí hacer... El peor juego de la historia. Un juego... Claro, es que en PSX, si un día te pones a... Se empeñaron en hacer el peor, creo. Exacto. Y lo consiguieron. Si un día te pones a ver, borralla de la PSX... Ahí, o sea, puedes hacer un programa de 24 horas. Porque ahí salieron juegos. Es que salieron muchos juegos. Y yo creo que publicaban. Ahí no había filtro. Ahí publicaban lo que fuese. Yo creo que era como el green light de Steam ahora. Sí, sí, igual. Ahí no, ponga, pum. Que no hay no filter. Pues ya está. Gastabas un verbatim de la época para estas cosas. Pepsi Man era un como su propio nombre indica. Muñeco, así como un robot, era metálico. Era como Silver Surfer, pero con la mitad azul, ¿vale? Con los colores de Pepsi y iba corriendo de un sitio a otro, esquivando coches. Es que no me acuerdo muy bien del juego. Me acuerdo que... Sí, era corriendo, era como un Mario Run de la época. Sí, de la época. Era corriendo y saltando, esquivando camiones. Como un Temple. Hay un vídeo de Dross jugando al Pepsi. Yo he visto speedruns del Pepsi Man. Ya, si tú has visto de todo, porque ya ver eso. Madre mía. Twitch. En los Games Done Quick. Twitch. Bueno, más. Aeroacrobat. Aeroacrobat es. Me suena la compañía, pero el personaje, o sea, en la vida. Sí, es como un murciélago. Es un murciélago rojo. Así que es que todos, bueno, Pepsi Man no, pero casi todos tienen actitud así muy chulesca, muy claro, muy claro, de los 90 de Pepsi Man no, pues, también de actitud chulesca, pero es que no, la apariencia. Pues no. Aeroacrobat era un murciélago que trabajaba en un circo, si no recuerdo mal, y el malo era un payaso. Es que este jugaba una vez nada más. No me acuerdo mucho, pero eso tenía un diseño molaba bastante, era un Sonic rojo. Tiene pinta, sí. ¿Comunista? Era como Knuckles. Sí, a Stalin le gusta esto. Y sí, y molaba bastante porque podías planear... Ah, no, planear era Bubsy. Es que confundo Bubsy y Aeroacrobat. O sea que es... Bien. Nefasto, diez, seguimos. 10 de 10, Elisa. Aeroacrobat... Croc. El siguiente me da mucha pena. Croc. Croc. Cocodrilito. ¿Os acordáis antes? The Lane of the Gobos. Antes que he dicho que Mario 64 se copió de otro juego. Es verdad, fue Croc. Fue de Croc. El Croc. De hecho la historia de Croc es curiosa, cuanto menos. Sí, los diseñadores de Croc hicieron un juego, el Croc este, ¿vale? Pero el protagonista era Yoshi. Y se lo presentaron a Nintendo. Uh-huh. Y Nintendo se lo echó para atrás. Dijo, no, esto no hay manera, esto es imposible. Efectivamente. Y claro, ellos dijeron, bueno, pues cambiamos el personaje. Cambiamos texturas y lo sacamos como Croc. Y era eso, en lugar de Yoshi, era un cocodrilo. Era un cocodrilo. Por su parte, Nintendo, que no son tontos, dijeron, oye, eso mola un montón. cógelo, Miyamoto. Lo que tuvieron fue un poco de jeta. Un poquito, bastante. Cógelo, Miyamoto, a ver qué puedes hacer. Y lo refinó, hizo un mucho mejor juego que Croc, pero la idea original era la de Croc. En vez de Mario, pues... Fíjate, aquí podría haber sido una campaña de publicidad brutal con Croc, Coca-Cola. O con tus zapatillas Crocs. Correcto. ¿Ves? Es que, de verdad, ¿por qué no viajamos en el tiempo y...? Bueno, cuéntanos, ¿qué era Croc, Legend of the Gobos, James? Pues ¿tú qué eras más de Play? Pues era un videojuego de plataformas que tenías que ir liberando unas pequeñas bolitas. ¿Te acuerdas de las cenizas de Studio Ghibli? Estas bolitas de negras con ojitos. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí. Pues sí. Eso, eran los gobos, pero de colores, ¿vale? De hecho, tenías que ir liberando a... gobos acumulándolos para poder liberar al rey gobo y poder, pues, porque unos monstruos los habían encerrado y bla bla bla, lo típico, ¿vale? Pero era divertido de jugar, ¿vale? Pero el fallo que tenía, yo creo, es que era como siempre lo mismo, era como el nivel, era, estaba jugando siempre el mismo nivel. Ya, porque es que también la es que la Play tampoco tiraba mucho, entonces claro, es lo que se podía hacer con PlayStation. Entonces yo me acuerdo que me lo pasé bien, pero lo jugué una vez. Y el Croc 2 creo que le jugué en media hora y ya está. Porque hubo un segundo juego de Croc, ¿eh? Yo no lo he jugado, yo solo he jugado el primero. Pues Croc 2, yo media hora. Iba a decir, ¿mejoró? No mejoró. No, era, volví a ser lo mismo y dije, mira, pues... Luego hay más mascotas, como por ejemplo el que hemos dicho, Azul, que era el saltamontes este... Sí, que era horrible. Que era horroroso, que salió en Jaguar... Es que tú fíjate en Jaguar, ya es que ya... Era de Gremlin. Hay... ¿Qué más? Es que tenemos un montón. El que yo decía, ¿vale? De que tenía un gran juego y una gran compañía detrás, pero falló, es este, es Conker. Pero era un buen juego. Claro, eso es lo que yo digo, que tenía un buen juego, tenía una gran compañía detrás y aún así lo tenemos en esta sección. Yo creo que la putada de Conker es que salió muy tarde ya en la Nintendo 64... Y o sea, está aquí entre las fallidas porque no vendió mucho. O sea, como juego molaba mucho, como personaje molaba mucho. No estaba pensado para los niños, estaba más pensado para ya joven adulto. Sí. Decía muchas palabrotas. Empezaba el juego borracho y de resaca, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, y lo que sale en ese juego... Que para que le dejara a Nintendo hacer eso... Ojo, ojo. Este juego, Conquer Bad Fur Day... Bad Fur Day, fur de pelo. Sí, lo hizo el... Lo hicieron Rare, que son los que hicieron también el... Donkey Kong. Banjo-Kazooie. Sí. ¿Vale? Que no hemos hablado de él tampoco, pero... No hemos hablado de Banjo-Kazooie. Pero bueno... Y... Por algo será, también. No, ese era un buen juego. Lo que pasa es que, claro, se quedó ahí como... Rare se ha quedado con los derechos... Nintendo tampoco puede darle más cachas. Sacaron un Banjo Kazooie en 360. Sí, caches y cachivaches. Que con ese nombre ya. Baches y cachivaches. No está tan mal, joder. Está, es, ¿Y el Banjo Tui? El Banjo Tui era el segundo de Nintendo 64. Pero bueno, Conker. Conker, el, sí, para mí el problema es que salió muy tarde. El público no le hizo mucho caso en su día. Y con todo lo que prometía ese juego, además que tenía mucho potencial, no se ha podido. No es que no hayan querido, es que no han podido, y hoy por hoy ya, que ya no ni quieren aprovechar. Además era un juego con referencias a... Tenía referencias de, por ejemplo, a Matrix y cosas así. Sí, a Matrix. Era un juego de referencias cuando no había muchos en la... A James Bond. En la época. Había un malo, spoiler, había un malo, no es el malo final, ni mucho menos, que era un trozo de mierda gigante. La mierda del WhatsApp. Antes de trabajar en WhatsApp... Se llamaba The Great Mighty Pooh. Me encanta. Es maravilloso. Y cantaba y era maravilloso. Ojo. Nice. Era muy guay. ¿Te imaginas cantar como una mierda? Pues eso es. Cantaba como ópera, molaba un montonazo. Guay. Más mascotas así de mierda. Bueno, Cool Spot no era mascota de mierda. Cool Spot tenía... Era un juegazo. Cool Spot era el círculo rojo del 7-Up. Era mascota de una bebida. Mm. El 7-Up. Era como Pepsi Man, pero guay. Creado por Virgin. Después de Fido Ido. Fido Ido. Hostia. Ha vuelto Fido Ido, no sé ha si vuelto, sabéis. No digas. Sí. ¿En forma de chapa? No, en forma de etiqueta, ¿no? De Sevena. ¿Dónde ha estado este tiempo? Pues, en rehabilitación. En la droga, Kibo. Ha estado en la droga. Ya. Bueno, Cool Spot molaba. Era un puntito rojo con gafas. Y el juego molaba bastante. Tiene unos gráficos muy chulos. Sí. Lo que pasa es que es eso, que como representa una marca de publicidad, pues ya como que pierde un poquito de, no sé... A lo mejor es lo que desinfla, que es tan, sí, tan directo que sea de una marca de... El juego puede ser muy bueno, pero joder. A mí es un juego que me recuerda a verano. O sea, el juego que es verano. Sí, sí. La primera fase es la playa. Empiezas en la playa ya con los cangrejos y tal. Creo que tenés que ir recogiendo que era burbujas o algo así. Sí. Creo que sí, ¿no? Algo de sí, era muy chulo el juego. Pues ya os digo, lo que era el personaje en sí era el puntito rojo del logotipo de 7-Up con brazos, piernas y gafas de sol. Y hasta iba caminando como si el mundo fuese suyo. Ah, no, disparabas burbujas. Disparabas burbujas. Y recogías dinero de los... Chapas, podía ser. No, eran chapas. Podían ser chapas, sí. Pero era un juego que era divertido, era difícil como el infierno también. No, yo sé dónde juego, en Master System. Y a mí me parecía un juegazo. Sí, no digo que no sea un juegazo, pero a mí me costó arrancar, ¿eh? Era complicado. Y voy a hacer una nueva sección, ahora mismo dentro de la sección, de la meta sección. De repente. De mascotas que deberían de haber triunfado todavía más. Ahora mismo se me venía aquí a la mente. Tengo una pregunta pendiente, acuérdate. Eso era mi pregunta. Ataca al corazón. Eso era mi pregunta. Casi me muero. ¿Eso qué es? Que no haga la sección. El gato que se ha ido por ahí corriendo. Bueno, a ver. Mascotas que merecían más. Por ejemplo, Edward Jim. Edward Jim, hombre. Merecía mejor suerte. ¿No? Tuve dos juegazos, pero luego. ¿Sabéis por qué crearon a Edward Jim? Algo me suena. Los creadores de Edward Jim. Vieron el éxito que tienen las tortugas ninja. Esto lo he visto en un vídeo. Sí, creo que lo he visto también. De Funs, puede ser. Vuelvo al Funs, sí, gran referente. Vieron que las tortugas ninja en aquella época tenían mucho éxito porque tenían videojuegos, tenían series. Y la compañía quería una mascota igual, o parecía. Y los que hacían los juguetes de las tortugas ninja dijeron: ¿qué pasa? Aquí hay un filón. Entonces decidieron encargar la creación de Edward Jim, que tuvo una serie en Estados Unidos, tuvo muñecos, sí, pero no triunfó tanto. Pero lo bueno de este es que sí que era un muy buen juego, el Earthworm Jim, el 1. El 2 no lo he jugado, pero el 1 era brutal. Ahora va mi pregunta. Y una música y unos... o sea, tenía que haber llegado más. La putada es que llegó a 3D. O un remake en HD. Hay un remake en HD. Pero rollo Rayman Legends, por cierto. ¿Sabéis? Creo que no me equivoco, ¿vale? Sino que me lo digan. ¿Sabéis quién es el diseñador de Edward Jim? Sí, me suena. Yo sé otro juego que ha hecho. El diseñador de Clayman, el protagonista de Neverhood. El de MDK también. No, pues, pero él es el diseñador del juego. O sea, es yo el digo de, del el personaje. El dibujante. El que dibujó al el protagonista de The Neverhood es el mismo que... Sí. Y por cierto, hablando de mascotas abandonadas, ¿no te parece ahora James como que es el personaje de Scalebound? De ese juego... El Scalebound, el que se ha cancelado. Exacto. Eres el protagonista ya, de Scalebound. Es que llevo la capucha puesta porque exacto, tengo fresquete. Y los cascos puestos. Pero os voy a preguntar, ¿en qué sección meteríais vosotros a Rayman? Es muy buena esa. Pues yo creo que en mascotas triunfadoras. Yo creo que en Puchis, fíjate. Yo no. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora ha mejorado. Es que es de una compañía diabólica. Entonces, claro. O sea, yo recuerdo el primer Rayman. Molaba. ¿Qué es eso? Molaba. Pero era un personaje. O sea, si era tú juegas el Rayman Legends y el Rayman Origins. El Rayman o el sea, Rayman 2. Son la leche. Pero son la leche. Estás hablando de juegos de ya de 2010 pasado. Eso solo. Es, bueno, de, lo, pero es de lo que voy a hablar. Es de lo que voy a hablar. Te digo de la época. Pero fue guay. Se pegó la hostia hablando mal y pronto. Joder, Rayman 3D era ponzoña malísimo. Pero el Rayman 2, que era también en 3D, era muy buen juego. Era un plataforma muy divertido. Es que, que le fallaban cosas, sí, pero es que también empezaba el 3D en aquella época. La putada que le pasó a muchos de estos juegos es que había mucha oferta. O sea, cuando eran 2D Rayman, por ejemplo, había muchos juegos en 2D. Claro. Demasiados juegos de plataformas en 2D. Cuando eran 3D, había muchos y mejores juegos de plataforma 3D. Entonces, era muy difícil destacar. Muy mala suerte. Y han sabido Ubisoft, ha sabido traerlo de nuevo. Antes era la Infogrames. Y también el diseñador de Rayman, que es el de mismo de Wolf and Beyond. No. ¿El de Beyond Good and Evil? Es el mismo diseñador. Entonces, claro, eso es una baza a favor. Lo que voy a decir es que lo han sabido traer en una época perfecta, porque es cuando ya no había plataformas 2D casi, y los han traído y pero aunque no los hubiera, es que ese juego es buenísimo. O sea, es que ya no, o sea, ese juego es divertidísimo. También, puedes jugar cuatro. También pues, es verdad que buenísimo. Que lo ha petado porque Rayman Origins y Legends lo han petado, ¿vale? Como juegos de plataformas. También es por el nombre del personaje, ¿eh? Si lo hubiesen sacado de nuevas, sí, puede ser. Ni la mitad, puede ser. Yo creo. No, mira, por ejemplo, Super Meat Boy. Super Meat Boy es un personaje que no era su primer juego y era buen juego y ha triunfado. Yo no veo un caso parecido al Rayman. Es que esto da para otro programa, esto de mascotas de ahora. Mascotas de ahora. Nuevas mascotas. Isaac. Isaac. Claro, también. Por ejemplo. Sí. Pero bueno, eso para otro día. Bayonetta. Mi pregunta era esa. ¿Dónde metería yo creo que lo metería también en fallidas por ese bajón que tuvo. Sí, que tuvo. Pero es que es muy difícil. Es que es Ubisoft. Me ha gustado que os haya gustado la pregunta. Mascotas que tenían que Banjo Kazooie, creo que también. Yo voy a decir Banjo Kazooie. Se merece un final mejor. Era un juegazo, o sea, le daba 300 vueltas a Super Mario 64. Alex Kidd también. Alex Kidd se merece un juego, señores de Sega. Es que es un diseño. Señores de Sega, fíjense en Rayman Legends y hagan un Alex Kidd nuevo Alex Kidd. Es que yo no me imagino Alex Kidd con ese puño. Es que es muy difícil, o sea, te lo digo, batallas de piedra, papel y tijera con los joypads de la Switch, detectan el movimiento. Efectivamente. Nintendo ahora mismo, como saques tu juego por eso. Pero voy a enviar un SMS a Miyamoto. Dáselo. ¿Se te ocurre alguna mascota más? Que debería haber triunfado más por tu parte. Iba a preguntar qué opinión os merece Ratchet y Clank. Pues mira, me acabo de pasar el juego de la Play 4 ahora mismo y me ha encantado. Es una especie de reboot extraño del primero o algo sí, así. Sí, es un remake del primer juego de la Play 2, ¿puede ser? Sí, se va a Play 2, no era de... Es muy rollo Jack and Dexter. Sí, eso te iba a decir, pero que son muy parecidas las... Me gustaba más Jack and Dexter, te quiero decir. ¿De cómo se llama esto? ¿La compañía? ¿Cómo lo has dicho? Este es de Insomnia. Que es un juegazo. O sea, si tenéis la Play 4 y no habéis jugado a mí me la acaban de dejar. Y si podéis pillarlo, está baratillo. Está por 26 euros. Lo podéis pillar. Además, creo que salió una peli de animación a la vez. Sí, a la vez. Ya te digo, el juego es jugar una peli de Pixar. Pero bueno, que nos estamos desviando. Yo voy a dejar. Como pregunta, bueno, para el final sí que lo dejo. Sí, no, ahora ya, y cerramos ya, que todavía tenemos cosas que hablar. Y cerramos, no me toques tanto, Kibou. Voy a dejar una pregunta. ¿Deberíamos tener una mascota oficial de Perdidos en Melmac propia? Venga. En los comentarios vais y nos lo decís. Y dais ideas para la... Tenemos incluso un ilustrado entre nosotros, así que dais ideas. Venga, a lo loco. También opinas. ¿Qué hemos preguntado? No lo sé, pero mira que me gusta a mí esta canción, ¿eh? Es un temazo. A colación del tema de... A colación, claro. He leído hoy. Dios, ¿cómo hila Santi a veces? A colación del tema que hemos tenido hoy, el de las mascotas de las compañías de videojuegos, le pedimos a nuestros oyentes, tuiteros, que por cierto, podéis seguirnos en Twitter. @enmelmac. Y ahí, pues de vez en cuando, preguntamos cosas y nos contestáis. Cuando nos cambiamos de planeta, será @enmelmac en el que estemos. @enmelmac. Y nos contestáis y saldréis, seguramente, aquí en el programa. Lidad por nuestras voces sensuales. Les preguntamos que nos dijesen qué mascotas de videojuego eran sus preferidas. Y yo creo que no supieron muy bien a qué nos referíamos. Porque vais a ver algunas de las respuestas. Mascotas de videojuegos, claro, hay muchos que no sé. Bueno. ¿Empiezas? Sí, estoy viendo comentarios y... La próxima dedicamos un poquito más. Sí, empieza poquito tú, más. Voy yo y luego va James. Venga, empieza yo. ArrobaFervid Comic nos dice... No sé si será una mascota o qué, pero yo soy muy fan de Yoshi. Muy bien, Yoshi, te queremos. Y sus galletas. ¿Lo consideramos mascota? Yoshi. Sí. Yoshi. Sí. Hay un juego de Yoshi, el Yoshi's Cookie... De la Super Nintendo. Yoshi, que es que Yoshi es Cookie. O sea, es un juegazo. No, el Yoshi. Hay uno. El Yoshi Cookie, no, el otro. Otro de puzzles. Bueno, sigue. Venga, Yoshi vaso de leche. A mí me gusta mucho el Yoshi's Woolly World. El Woolly World. El Woolly World es bonito. He jugado dos pantallas, pero. Bueno, pues la tercera ya vas a flipar. Es muy bonito. Arroba Nevesuchan, que ha tenido tiempo de salir de nuestro laboratorio, nos dice Yoshi, sin duda. No sé si quiere hacer algún juego de palabras. Ella sí, sin duda. Mucho mejor dinosaurio que el mosasaurio. Joder, Yoshi triunfa, ¿eh? ¿Pero Yoshi es un dinosaurio o es un reptil? Yoshi es un reptil es un dinosaurio. Es un dinosaurio, igual que el mosasaurio. Arroba Nimeria 13, ¿eh? Hola, Nimeria. Hola. Dice, recuerdo con mucho amor Sonic y Crash Bandicoot. ¿Cómo me gusta este comentario? La gente. Dice, pero Nemesis de Resident Evil 3 lo peta. Dice, es una mascota porque lo digo yo. Y ya está. Iba a decir, ¿consideramos a Nemesis mascota? Yo diría que no. Nemesis hace agochas y aparezco a tu lado. ¿Tiene carisma? No he jugado al... Pues bueno, te asusta. A ver, que voy. Y te asusta. ¿Tiene carisma? Tiene un buen... O sea, si es por, sí, la, si es por la receta de Kibou... Es cierto, es cierto. Es una mascota. No, tiene carisma, tiene buen diseño, tiene una buena campaña de publicidad. Sí. Y es un buen juego. Sí, sí, sí. Lo tiene todo. ¿Ah? Entra, Nemesis, tenemos entra. Todavía tiene más. Sí, pero me olvidaba del carismático Sackboy. Santi, por favor. Sackboy, que está lleno de polvo. Está lleno de polvo, el pobre tico. Dice, ese adorable muñeco de trapo transformista mola mucho. Sí, señor. Sí, porque además se ponía ropitas y cosas, mola bastante. Nueva mascota, por cierto, también de PlayStation 3. Sí, era, de Play 3. Era, de hecho, no salió, o sea, no fue de salida, el Little Big Planet. Creo que no. Sí. ¿No? No, yo creo que no. No, no, no sé, es que yo era de Xbox. Ya empezamos. Yo era de la vida. Arroba Giuseppe José nos dice, las mejores mascotas son el dinosaurio y el tigre de Crash Bandicoot. Más cookies. A los Yoshi. Yo soy profano. ¿Qué dinosaurio, qué tigre? El dinosaurio me acaba de dejar loquísimo. Yo sé que hay un osito polar y un tigre sobre los que te subes para ir en los niveles de correr. Sí, ¿verdad? Sí. Hay unos niveles que tienes que ir corriendo. O sea, pero corres mucho más que con Crash. Y tienes que estar mucho más al oro porque si no tropiezas, te estampas contra las paredes. Lo típico, vamos. Y eso, uno de ellos es un tigrecito muy mono con unos ojitos enormes. Ya sé. Yo lo he visto en el de Crash Bash. Efectivamente, en el Crash Team Racing aparece. Y el oso que yo te digo también. Pero el dinosaurio... El dinosaurio, te juro que no me viene a la cabeza. A ver si te va a estar hablando de Croc. DJ Diego 02, hola Tocayo, ¿qué tal? nos dice, sin ninguna duda, Mario Bros. Ha ido a lo fácil. Conciso. No tiene ninguna duda, Mario Bros. Ha ido a lo fácil. Coincidimos contigo. He de decir que es la mascota con menos personalidad del mundo. Pero es Mario. Hasta el Odyssey. Mario Bros. No es Mario. Mario, no, porque sería falso. Claro. Es Mario. Efectivamente, dos siempre. Y con estas, @micalonizado nos dice, la mejor mascota de videojuegos es el mayordomo de Lara Croft. ¡Ojo! Y ya está, y punto. Ojo, no hemos hablado de Lara Croft tampoco, fíjate. Lara Croft es de PC. Lara Croft, no, hombre, es de PlayStation. Y de PC, salieron, sí, a la vez. PC también. Es que yo no juego en PlayStation. Y lo que más me gustaba de los Tomb Raider era en el menú de opciones, entrar en la mansión de Tomb Raider y ver al mayordomo. Mira, es verdad, era lo que más molaba. Ahora todo. Se puede hacer en VR. Ojo. Sí, se puede hacer en VR. ¿Conoceremos al mayordomo de Lara Croft en VR? Baja un momento. Si Sony tiene a bien mandarnos unas VR, pues sí, reconoceremos. Si no, pues... Pues ya sabes. Ya. @NickyFenel nos dice, a mí me gustaba mucho Spyro, el dragoncito. Tengo pendiente... El dragoncito, qué bonito. ¿No es que cookie? Más mono. Tengo pendiente Spyro de dragón. Yo tengo una pregunta para James. Spyro 2 y Spyro 3, el año del dragón. Yo tengo una pregunta para James. Todo eso, déjame. El diseño que cambiaron de Spyro de dragón de la PSX con el de Skylanders, que me parece como... Muy agresivo. Matar a alguien, o sea... ¿Qué te parece ese cambio de diseño? Eso fue la cocaína. Porque es que de ser un dragoncito adorable... Pasó un poco conocido... Fue una época muy oscura, yo te explico, ¿vale? Él conocía a Fido Dido y entonces se fueron... @ChiscoAriza nos dice, Navi, aunque ella nos odiaba. No sé quién es Navi. Navi es el hada de Zelda. Ah, vale. Vale. Es que no sigue leyendo. O sea, qué profano he sido ahora mismo. Nos molestaba y además no nos curaba cuando las hadas pueden hacerlo. Es verdad. Eso es odio. No había caído en eso. ¿Cómo te quedas? Es como Donald en el Kingdom Hearts, que se tiene que curar, pero no cura. Es como Donald en el Kingdom Hearts. Hasta que se le cruzan los cables a Donald. Y sigue Chisco. Dice, y todos y cada uno de los Pokémon. Hay 800, es imposible que alguno no te quede bien. No hemos hablado tampoco de Pikachu. ¿Pikachu es mascota? ¿De consola? Sí, ¿no? Pikachu es mascotaza. Es que me ha pillado fuera de esa... Es mascotaza épica. Sí. Vamos a elegir un Pokémon que nos quede bien. Yo voy a decir... Snorlax. Me cae muy bien. Yo el dragón. Yo Porygon. ¿Cómo se llama el dragón? Charmander. Tenía un peluche de Charmander. Charizard. Que bueno, que cuando lo conseguí, que me sé los nombres de algunos Pokémon. Pero eso, agradeceselo a la gente Pokémon de tu... Go. A la gente de tu estilo. Hay 800 Pokémon. Ya habrá más. Vamos a empezar. Vamos a ver. Está Pikachu. Con el 1. Pikachu. Con el 2. A ver, Charmander. @Norgel91. ¿Cómo os habéis quedado? Las mejores mascotas de los videojuegos son los Moguri. De los Final Fantasy. Los peluches. Sí, son como unos peluchitos con una bola en la cabeza roja. ¿Los de Kupo? Kupo, efectivamente. Esos son los Moguri. Yo eso los he conocido en el Kingdom Hearts. Pues mira, fíjate. Pues salen en el Final 15, salen, pero como un guiño solo. Es un peluche. Pero no existen como tal en el universo. ¿Ah, sí salen? ¿Spoiler? ¿Spoiler? @VMoreno, supongo que Víctor. Me voy a adentrar. Víctor Moreno nos dice, quizá por las horas y horas que le eché a los tres juegos, Crash Bandicoot. Va a haber que jugar al Crash Bandicoot. Es que yo jugué muchísimo a la demo que venía Crash Bandicoot. El primero lo tuve pirata. ¿Quién no tuvo juegos piratas en la PlayStation? Yo es que no tuve la PlayStation. ¿No tuviste la PlayStation? No. ¿Eras tú? No me la mandó Sony. Yo fui el de la Play 2 y el de la Play 1. Yo me salté una generación igual. O sea, pues yo pasé de Super Nintendo a PlayStation 2. Voy a aprovechar los remakes que van a hacer para jugar los Crash Bandicoot. Pues me parece bien. Que nos lo mande Sony con los, junto a los QR. Hombre, lo digo para que aprovechen el envío. ¿Sabes? Que sí, manden las dos para cosas. Para que salga gratis los gastos de envío, ¿no? Joder, que tampoco es un detalle. Hasta aquí a Melmac, pues tú me dices. Ah, arroba Sir Nexus, me había ido de línea, dice, mira mamá, salgo en iVoox. Bueno, en iVoox, en YouTube, en Facebook, iTunes, bueno, en bueno, Twitter, bueno, bueno, muchos sitios. Pues yo soy muy fan de Sackboy, es monísimo, otra vez el calcetín. ¿Es un calcetín? El calcetín remendado. Claro, es un calcetín, no me jodas, con, pobre tico. Con botones, o sea que... ¿qué queda? No de todo cariño porque, joder, es que no he jugado. Tampoco. ¿Qué mono es y cuánta mofa? Pero la gracia... ¿Qué mono va este chico? La gracia del juego era crear los niveles o jugarlos. Las dos cosas. Ambas cosas. Es un Mario Maker de calcetines. Es un Mario Maker antes de que... Un punto. Es el proto Mario Maker. Exacto. Claro. Sí. Dale, dale ahí. A Romanix Inbox nos dice, los Mogurís, cupó. Mira, aquí, ahí tienes tu referencia, Santi. ¿Vale? Y dice, y aunque no la considere mascota, Midna. De Zelda Twilight Princess. Mogurí que te vi. Mogurí que te vi. Eso te iba a decir, eso, yo estaba perdidísimo ahora mismo. Midna. Midna, el sí, el bicho ese que pues mola mucho, o sea, ese personaje. No hagas spoiler. Es este personaje pequeñín que tiene como unos sí, cuernos. Es ella. Sí, de hecho no me he pasado el Twilight Princess todavía. Yo tampoco, me quedé en el último mundo, fíjate. Último, sí, último, yo no tengo ahí HD revisión 60 frames. Sí. Pero bueno, 4K. Arroba Seyfield nos dice, un minuto de silencio por esa mascota de Sony que no tuvo la misma suerte que Crash. Espiro de Dragón. Hacer un minuto de silencio es mucho silencio en la radio, ¿eh? Sí, sí. Tuvo su último Espiro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Es que se pasa internet. Espiro. Hostia, este nombre es difícil, ¿eh? Crucio, arroba Crucio Val 48. El mismo. Los 47 anteriores. ¿Nacieron 48? No, es que los 47 anteriores estaban pillados. Puede ser. La mejor mascota, entre comillas, es Chihuahua. Chihuahua. ¿De videojuego o cómo esto? Claro, de videojuego de la. Se está pasando el mundo de las mascotas porque no va a aceptar ninguna. Segundo, diría que Charizard. Que tampoco. Luego, es de videojuego. Agumon. De Digimon World. Y Shiva. Del Final Fantasy. Y diría más, pero ninguna sería una mascota. Oye, ¿se podría decir que Chewbacca es... Esto sería muy duro. Esto es muy racista. ¿Que Chewbacca es la mascota de Han Solo? Yo diría que es su compañero. Sí, no, su perrete no es. Hombre, no le hemos visto sacarla a pasear. Yo me imagino a Han Solo durmiendo y que venga a despertarle a Chewbacca para que le haga mimitos. Se le ponen las piernas ahí enrollado. Le parte las piernas. Ay, qué bonito. Le parte las piernas a Han Solo. ¿Hay más Chewbaccas en el mundo? Sí, o sea, hombre. Los Wookiees. El planeta Kashyyyk. ¿Pero están extintos? No. Sí, están extintos de rojo, de verde, no, depende del color. Más. Pero no. ¿Tú no has jugado al Torre de la Fuerza? Arroba Frícula, hola. Hola Frícula, guapísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, no me puedes responder, pero bueno. Yo por mi parte les tengo un gran afecto a los emplumados amigos y su entrañable canción. Y pone un vídeo de YouTube con la evolución de los chocobos a lo largo de la historia mientras suena su característica canción. Joder, qué rima, ¿no? ¡Boom! ¡Boom! En tu cara. Los chocobos. Qué ricos a la brasa. Yo me acuerdo en el Final 7, yo tenía muchas ganas de llegar a los chocobos. Chocobo dorado lo pillé yo. Era Kentucky Fried Chocobo, algo así, me parece. Era una ciudad, ¿no? Que había jugado. Es que jugué una vez en mi vida, nada más. Bueno, una vez en mi vida. Me pasa el primer CD. Pasa una cosa al final del primer CD de Final 7, uh-huh, que te rompe. Y dejé de jugar. Llegué a una ciudad donde había, se podía jugar diferentes cosas. Es que sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el Gold Saucer. Gold Saucer, sí. Ahí estaban los chocobos. Sí. Pues sí, ahí fue donde los jugué. La carrera de los chocobos, sí. Claro. Arroba Cazagamusinos23 nos dice, tengo un montón. En orden de preferencia... Ojo los mogurís, ¿eh? Están pegando fuerte. Sí, está Mogurí que te vi. En segunda posición, ¿eh? Bueno, eso, en orden de preferencia, mogurís, Igniculus. Igniculus, del Child of Light. ¿Eso qué es? Hostia. ¿El Child of Light? ¿Sabes qué juego es? Sí, hombre. Pero pues son las cosas negras. Vale, son único que cosas juega. Negras que salen en el Shadow Light. No he jugado en el Jin de Golden Sun. Por lo visto, Golden Sun es un juegazo. Sí, que yo no he jugado. Sí, es un RPG. Tengo que jugar. Y Spirit de la saga Maná. Qué difícil soy, coño. Joder, con lo fácil. Joder. Con lo fácil. Pues Sonic y Mario, joder. Joder, Sonic y Mario, joder. Más fácil. Me cago en. Y se acaba la música, me cago en la mano. Venga, tira, venga. Dale, sin miedo, venga. Arroba Michidun nos dice. ¿Cómo? Michidun. Michidun. ¿Murro? Baja esa música. Michidun. ¿Cómo que Michidun? Es que ya no se me ocurren más cosas que llamarle a este chico. ¿Mewsdum? Llámale por el puto nombre. Pero eso ya lo he hecho muchas veces. ¿Cómo es el grupo de música? Muse. ¿Y el juego? Doom. ¿Ya está? Claro. Pero a mí me gusta más Michidun. Michidun. Pues sí, dice arroba Michidun. Pues para mí las mascotas más emblemáticas son Mario de Nintendo. ¿Ves? Así sí, Mario de Nintendo y sobre todo Sonic de Sega. ¡Bum! Que reemplazó a Alex Kidd. Alex Kidd. Que nos ojo, nos habría hecho el programa él. Ya está, sí, ya está, se acabó. Ya tomás por culo. Joder, con el cazagabusinos, hostia. Elige nuestra aventura. Pues antes de continuar nuestra historia en Elige de nuestra aventura, voy a comentaros un par de cositas que han pasado. Nuestra colaboradora habitual, Kinky Hash, bueno, pues ha cogido gripe, está la pobre malita y no puede locutar su parte de la historia que tocaba hoy. Entonces vamos a tener una locución hecha por otra colaboradora. En cuanto a la votación del anterior episodio, he de decir que lo hacéis a posta y no lo conseguís. 50% cada una de las opciones. Tanto buscar un refugio como mirar alrededor quedaron empatadas. Así que lo hemos echado a suertes y ha tocado mirar alrededor, página 16, que es lo que escucharéis más tarde. Otra cosa que os quería decir, como ya llevamos 5 capítulos de temporada, vamos a escuchar toda la historia junta para que veamos cómo va quedando y luego más tarde escuchamos la nueva narración. Así que eso, vamos a escuchar el resumen de la historia que llevamos hasta ahora. Ya habías pasado en anteriores ocasiones por el cañón de la serpiente, cuando ibas en bicicleta a visitar a tu tío Howard en el rancho Red Creek, pero nunca te habías fijado en la entrada de la cueva. Parece como si un desprendimiento de rocas la hubiese dejado al descubierto recientemente. El sol de la tarde ilumina la entrada de la cueva, pero su interior permanece en la más absoluta oscuridad. Das unos pasos hacia adentro para hacerte una idea de su tamaño. A medida que te vas acostumbrando a la oscuridad, empiezas a vislumbrar una especie de túnel iluminado débilmente por algún tipo de material fosforescente incrustado en las rocas. Las paredes del túnel tienen una forma suave, como si hubiesen sido modeladas por el curso del agua. 5 o 6 metros más adelante, el túnel describe una curva. Te preguntas a dónde conduce. Das unos pasos más. Te pone nervioso estar solo en un lugar tan extraño. Das la vuelta y sales corriendo al exterior. ¡Marica! A juzgar por la oscuridad que reina en el exterior, está a punto de desencadenarse una tormenta. De pronto, te das cuenta que el sol ya se ha puesto y que la única iluminación procede de la pálida luna llena. Quizás has debido quedarte dormido un par de horas. Entonces recuerdas algo que todavía te resulta mucho más extraño. La noche anterior, la luna apenas estaba empezando su cuarto creciente. Empiezas a dudar del tiempo que has pasado dentro de la cueva. No tienes hambre, ni te parece que hayas podido quedarte dormido. No sabes si intentar volver a casa, guiado por la luz de la luna, o si esperar a que amanezca para no correr el riesgo de resbalar en el escarpado sendero. Esperas hasta la mañana siguiente, Pero a medida que los rosados jirones del amanecer iluminan el cielo por el este, empieza a soplar un viento helado y amenazador. Antes de escuchar cómo continúa la historia, os recuerdo un poco la mecánica de esta sección. Al final de cada narración se dan dos opciones, que podéis elegir en una encuesta que está en nuestro perfil de Twitter, @emmelmac. Estará como tweet fijado, así que no tiene pérdida. Y la opción que salga será la narración que habrá en el próximo programa. Y ahora vamos a escuchar cómo continúa la historia gracias a la ayuda de Christy Spain, @ChristySpain en Twitter. Trepas resueltamente por un risco rocoso. El fuerte viento levanta remolinos de nieve y choca violentamente contra tu cuerpo. El mundo parece haber cambiado. Para mal. Si no encuentras pronto una casa o una cabaña con gente que te ayude, no vivirás mucho. Meditando sobre tu destino, tropiezas y te caes hundiéndote en una grieta. Pierdes el conocimiento y, al volver en sí, te encuentras en un lugar más cálido, aunque todavía sigues tiritando. Por la pálida luz ambarina, deduces que de algún modo has ido a parar de nuevo a la cueva. Hay un pasaje a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Será que uno conduce al futuro y otro al pasado? Si entras en el pasaje de la izquierda, pasa a la página 24. Si entras en el pasaje de la derecha, pasa a la página 25. ¡Oye! ¡No lo escondas más! ¡Afróntalo! Eres una persona friki. Pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú. Frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Menudo flow. ¿La subo un poquito más? ¿Se me oye? Un poquito. Es que me han hecho una canción. Canción del top. Os tiene que sonar esa melodía. Me han hecho una canción. Es una canción de un compañero mío. ¿Sí? Se llama Boa-AK Black. Que nos ha hecho esta basecita que se le había pedido hace mucho tiempo. Y no lo habíamos puesto nunca. Y ha caído en el top, en el top. Y me la he pedido para el top. De verdad, le agradecemos su detalle. En esa sección mágica que solo ocurre a veces. De vez en cuando. El top. Pues yo quería hacer este programa, como es el primero de 2017, quería hacer lo que viene en 2017. Uh-huh. Cosa original, que nunca se ha visto. Claro, es que para estar en preaviso de lo que vamos a poder ver y tal. Y nada, mis compañeros me coartaron, dijeron, es que prometimos las mascotas, las prometimos. Y bueno, pues hemos hecho mascotas y dije, bueno, pues por mis narices, el top lo meto en la sección secundaria. El top de cosas que vienen en 2017. Por tus cojones, ponen. Mes a mes, voy a decir, de cada mes, mi top, lo que yo pienso, lo que yo espero de ese mes. Lo máximo, no voy a decir más de una. Picadito. Es decir, por ejemplo, enero. Resident Evil 7. El mes de las flores. Multiplataformer. Que sale para PlayStation 4, para PC y para Xbox One. Yo. Sí. ¿Hemos probado la demo? Hemos probado la demo y es un juegaco. Pero no nos dio mucho susto. Joder, a mí me dio mucho susto. Bueno, tú estabas más envalentonado que yo. Yo estaba ahí un poco con el culo apretado. Tú, imagínate jugar a eso en VR. Tiene que ser horroroso. O sea, de morirse. Pero no tenemos VR. ¿No tenemos VR? Ya las he pedido antes, ya pedí las dos veces y ya me pasé. Ya es un poco triste. Pero eso, en enero salen más cosas y ya estamos a punto de terminar enero. Y eso, Resident Evil 7 es lo que más me atrae de este mes. Hostia, febrero muy triste. Febrero sale poca cosa. ¿Qué me interesase? Sale poca cosa. Recuerda que este es el top de Santi. Es mi top. Sí, sí, no, pero que, o sea, que para que te interese lo que vas a decir ahora, tiene que ser un mes muy malo. En febrero me interesa la película Lego Batman, que es una... ¿Es un spin-off de Lego la película? Sí. Sí, ¿verdad? Es que el personaje de Batman en Lego la película mola mucho. Claro, y como que está muy serio, pero luego... Y es el que más coñas tiene. Sí, y es, entonces, es un poquito papanatas también, ¿eh? Y le tengo ganas... Esta no sé si de verla a cine, sinceramente. Hombre, pues yo que tú no iría. Yo que tú... Esta me pasa a mí que no me voy a ir. ¿Esta qué? ¿Es de Sony también? No. Yo que sé. No sé, pregunto. Digo, otra vez, aprovechamos el pack. Sí, ¿no? Para pedir otro VR, ¿no? Y unas, y unas entradas. Entradas, ya que más también entradas. Bueno, enero Resident Evil 7, febrero Lego Batman. Ojo que viene marzo. Marzo es el mes más complicado de todo el año. Sí, porque es nuestro cumpleaños y no vas a ver quién regalarnos. El mes de las flores. El mes en febrero. Bueno, da igual. Marzo viene con un montón de cosas. Voy a decir primero la que más espero y luego todo lo que viene, porque es increíble. Venga, va. Lo que más espero de marzo es The Legend of Zelda Breath of the Wild, que acabamos de ver el tráiler otra vez. Y se nos ha caído los cojones al suelo porque es que quinta vez. Digo, es impresionante. Yo me levanto las mangas, pero de punto, ¿eh? Pero la versión de Wii U. La mejor versión. Que es el último juego que va a salir en la plataforma. Y qué mejor despedida que comprarse un Zelda exclusivo. Ay. Para cuatro que tenemos la Wii U. Para los cuatro que tenemos la Wii U. Vamos a hacer una advertencia. Sois un club exclusivo, ¿eh? Sí. Si tenéis la Wii U y queréis jugar al Zelda en la Wii U, ir reservándolo ya. No pase como con el Twilight Princess de la GameCube. Sí, que van a salir cuatro. Iros a Amazon, reservarlo, aseguraros una copita, porque luego yo creo que después del lanzamiento va a estar jodido de conseguir. De hecho, se habla que a lo mejor Nintendo retrasa el de Wii U y saca primero. ¿Quién ha dicho eso? Las malas lenguas. Hombre, en digital seguro que lo podéis conseguir, pero claro, el digital ya no es lo mismo. Ya... Y dicen que lo van a retrasar porque lo que pretenden es vender Nintendo Switch. Ojalá y no sea así. De todas maneras, antes no lo hemos hablado, pero la Nintendo Switch nos parece que es como una Wii U Pro. A mí me parece una tablet con mandos. En marzo te ha dolido y todo. No me ha dolido, porque ahora mismo iba a decir en Nintendo, por favor, mandarnos una Switch. Y ahora queda mal. Bueno, no os queda mal, porque a ti te la mandan. Y para que compruebes que no es una tabla de efectivamente. Bueno, pues, como he dicho, marzo es el mes más complicado que he tenido. Y porque, ojo, mira qué mes. Aparte de The Legend of Zelda, pues sale la Nintendo Switch. Sí. Como tal. Sale Horizon New Dawn. Que es el juego que llevo dos años esperando. Tiene pintaza también. Desde que lo vi en el E3. Desde el E3 yo llevo con ganas de... El tráiler también mola mucho. Uh-huh. ¿Y lo dobla René Walsager? ¿No? René Cebuelo para ti. ¿No? ¿Cómo se llama la mujer? La chica. Es la chica que... Vaya pedra que me has emblanzado. La chica que dobla a Hermione, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero tiene buena pinta el doblaje. Emma Watson. Sí, la que dobla a Emma Watson en Harry Potter. Y no, otra cosa voy a decir, que la gente dice, joder, con el doblaje en español, joder... Con... Pues te lo pones en inglés, tronco, y te dejas de quejar. Claro. Joder, es que no me acuerdo tampoco el nombre en castellano. René Walsager. No, coño, tiene un nombre raro, pero no tan raro. A ver, ¿qué más sale en marzo? El Nier Automata, sale el Mass Effect Andrómeda. Luego por el cine tenemos Trainspotting 2, la nueva de Logan, que ojo con la nueva de Logan. The Last of Us. Oh. The Last of Logan. Sí. Ghost in the Shell, la serie de Iron Fist en Netflix. O sea, marzo es el mejor mes, sin duda, del año. ¿Habéis visto la edición coleccionista de Mass Effect? No sé, pero le tengo muchas ganas al Mass Effect, ¿eh? ¿Has visto la edición coleccionista con el coche teledirigido? Yo tengo que jugar. No. ¿Sabes cuánto cuesta? No. 219 euros. Hombre, si es un coche teledirigido guay. Pero bueno. Pero será un... Pero que a lo mejor es bueno. A lo mejor es... ¿Y si es coche y dron a la vez? No, no creo que sea dron, pues, pero me da igual, o sea, qué burrada es esa. Abril, el mes de las flores. Exacto, siempre. En abril, agua en mil. Guardianes de la Galaxia volumen 2. Le tengo muchísimas ganas, me gustó mucho la primera. Me pareció una película súper divertida. La batalla final de la 1 fue brutal. Me parece súper divertido. Sí, eso sí. Rollo de Deadpool. La batalla de bailes. No, spoiler. Joder, llevas un programa hoy de spoilers, James. Ya iba siendo hora ya de ver Guardianes de la Galaxia. No. Va siendo hora de verla. Spoiler cero. Pues eso, Guardianes de la Galaxia volumen 2. Tengo muchas ganas de verla. Y se supone que ya debería empezar a salir un personaje que se llama Thanos en algún momento. Sí, no sé si saldrá en esta. Como que le llevan enseñando desde la primera de los Vengadores. Claro, claro. Va siendo hora ya, ¿eh? Thanos es el que sale... El de la cara morada. Ah, vale. Es que iba a hacer un spoiler. Y yo también iba a hacer spoiler. Iba a decir el de tal. No, sí, no puedo, no puedo. No, no. Pues eso, Guardianes de la Galaxia volumen 2 en abril, ganazas. En mayo mi top, y esto lo tenía muy difícil, ahora os explico por qué. Mi top es John Wick, Pacto de Sangre, que es la segunda parte de John Wick. No sabía que había segunda parte. Pues esta película de John Wick, la de Keanu Reeves. Eso te voy a decir. Keanu Reeves haciendo de asesino despiadado, frío y calculador. Que es la película que más me sorprendió. Este año pasado, la vi el año pasado, es anterior, pero... Y, joder, me sorprendió un montón, porque es acción a saquísimo. Yo cuando la conocí, corrían rumores de que ni siquiera la iban a editar en España. Ya ves. Porque hace mogollón de tiempo que oí hablar de John Wick y solo estaba en inglés. Y digo, bueno, pues la veo en inglés. ¿Cómo la ha habido? Pues muy chula, muy chula. Y eso, sale en mayo, en el mes de las flores. Sale John Wick, Pacto de Sangre. Le tengo muchísimas ganas. He visto ya... trailer, qué ganas tengo de verlo. Todos los trailers. Pero lo tenía muy difícil porque este mes también sale Alien Covenant. ¿Habéis visto el trailer? La nueva película de Alien. ¡Anda! ¿No he visto el trailer? Ni no. Pues a mí me deja un poco frío. Como fan de... No, yo no lo he visto. Como fan de la saga... Es que tengo una política de no ver trailers. Pues yo lo vi por curiosidad. Si la película es en plan John Wick, que me da igual lo que digan. Pues es que... Uf. No sé, yo la veré también, veré ambas. Pero bueno, el top de mayo, el top. John Wick. Pasamos a junio. Ojo, he leído en Vandal.net, tu página amiga, que sale Cuphead. Yo no me lo creo tampoco. ¿Es el nuevo Last Guardian, quizás? Mira, si hay alguien en esta mesa con ganas de que salga Cuphead, pero yo creo que... Soy yo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este juego ya? Dos años. Pero, no, dos años, pero se lleva anunciando desde hace, yo creo, mucho tres. Más. Desde hace tres. Joder, yo tengo calculado, ¿eh? Muchas ganas de ver. Porque tengo muchas ganas de este juego y no acaba de salir. A mí me dijeron, hablé de esto también en un directo. Sí, sí. Que no quería decirlo. Fuera del podcast. Fuera del podcast hablé de esto y me dijeron, a ver si va a ser el nuevo No Man's Sky. Y yo dije, no. No tiene ninguna pinta, pero... no ha prometido nada. Solamente por diseño ya. O sea, no ha prometido nada. Yo tengo muchas ganas de lo que he visto. Pero es que ahora la situación en la que está Xbox también a lo mejor le puede influir. Sale para PC. Ya, bueno, pero a lo mejor feliz. Hasta que no salga Scorpio, no lo sacan. No se saca. Bueno, pues si no lo sacan. Bueno, pero Scorpio está aquí ya. No, si no lo sacan, en junio también sale la película de Wonder Woman. Ah, bueno. No es que tenga muchas ganas. Yo voy a verla, pero es que no había cierto, otra cosa en junio. Es de verano. Wonder Woman leí un tweet que tampoco estaban muy satisfechos cómo había quedado la película, porque era súper confusa y que no se entendía nada. ¿La propia gente que ha hecho la peli? Muy bien, correcto. Imagino que sí, porque... Pues maravilloso, si no, fuente... entonces. Sí, sí, DC siempre... ¿Qué opináis del universo cinematográfico DC? Que le han bajado la saturación al 50%. Sí, el color no brilla en su esencia. Y ya está. La paleta de colores... Yo solo he visto la de Superman. Y yo es que ni eso. A mí Superman me da pereza. ¿Y el resto me dan perezaza? Menos perezaca. Batman... Es que no... No espero nada. Wonder Woman no voy a ir a ver al cine. No soy yo muy de DC de pelis, ¿eh? Prefiero ver luego la película. Pero en julio, en mes de las flores... Esto es otra cosa ya, ¿eh? Por contrapartida tenemos Spider-Man Homecoming, que es la nueva película de Spider-Man. Iba a hacer un spoiler de alguna película, pero no lo voy a hacer. Venga, va. Desde que vi... No puedo. Tengo muchas ganas de ver Spider-Man Homecoming porque es la película que va a hacer los estudios de Marvel. Sobre Spider-Man, y son muchas ganas, porque... Es la primera vez que Marvel va a hacer una peli de Spider-Man. Efectivamente, y lo hacen con mucho cariño. Y todo lo que han hecho hasta ahora, a mí me está gustando y... A ver, que están creando... Spider-Man mola mucho. Es que el Spider-Man de... De la serie de dibujos animados, sí. Ese es el bueno, ese es el que... Tiene mucho carisma. Están creando un universo cinematográfico que es la hostia, vinagre. Entonces, a ver si todo sigue... Es que por contra, o sea, estábamos hablando ahora mismo de DC, que no... En nuestra opinión, en nuestra opinión no lo está haciendo muy bien. En nuestra opinión, que es la única que hay, la única que vale. La única que es la mesa nuestra. Correcto. Pero bueno, sí. Y pues eso, a nosotros Marvel pues nos gusta bastante más cómo está haciendo las cosas. Sí. En agosto, verano es jodidísimo, verano muy malo. Hace mucho calor, las empresas suelen cerrar y no sacan cosas casi. Entonces en agosto he elegido La Torre Oscura. ¿Eso qué es? Es una adaptación de las novelas de Stephen King, que es una serie de novelas que lleva sacando, pero décadas. de la Torre Oscura, no sé cuántos habrá, 8 libros que los ha ido sacando, pues eso, cada no sé cuántos años. Uh-huh. Y van a hacer, no sé si es una saga de películas, pero me gustaría empezar a adentrarme en la saga de la Torre Oscura, pues con esta primera película. A ver qué tal. Mola. ¿En serio? ¿En septiembre? Idris Elba me parece que es el que hace el que protagoniza la película de la Torre Oscura. Bueno, si, mientras no oscure la torre... Y no me voy a mover de Stephen King, porque en septiembre... Estrenan Bachillerato. En septiembre estrenan el remake de It, eso, que es un libro de... No tenía ni idea de que había un remake de It. No estoy en lo que estoy. Por eso me gusta hacer un programa entero sobre lo que viene en 2017. Que a lo mejor es porque no soy yo muy fan del género. A mí también me da miedo que te cagas. Del terror, quiero decir. It es uno de los pocos libros de terror que he leído que me encantó. Me dio mucho miedo, pero me encantó. Y me compré la película en DVD. Y el traje. La antigua película en DVD, que es el único DVD que tengo, que es por las dos caras. Es un DVD como si fuese un vinilo, que te, a mitad de película te dice, dale la vuelta al DVD. Y das la vuelta. Os juro que existe esto, ¿eh? ¿Por qué? Os juro que existe esto. ¿Quién hizo eso? DVD de doble capa. De una película de dos caras. Es como si fuese un vinilo. Como un laserdisc en tamaño de DVD. ¿Esto es una idea de Luis Buñuel puesto de coca? ¿O cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hizo eso? Yo qué sé. Así es, mi DVD. Un DVD reversible. Y la película, a pesar de que cambió al final del libro, me gustaba también mucho. ¿Se rebobina también? No. Esa idea, o sea, yo como concepto... Tienes que poner la aguja del DVD. Hostia, no, pero como concepto así, como película que te metes en lo que es la película, en el momento a lo mejor que te cambia, que te indica, tienes que cambiar de DVD, que la película, el protagonista hiciera como que va a levantarse a cambiar un DVD, y entonces pasar algo, entonces tú como que... No, hombre, ¿no? Aquí lo hacían bien. Hacían un fundido a negro y ponían cambio de cara. Que te incite a que, hostia, que me levanto por el DVD, pero va a pasar algo. Y en septiembre. Más interactivo. En octubre. Exacto. Ojo, cuidado, octubre. Red Dead Redemption 2. No para PC. Pero yo tengo Play 4 ya. PlayStation 4, ¿sabes? A ti ya te da igual. Pero no he jugado al 1. El 1. Bueno, me toca las pelotas, que no haya jugado al 1. Compañero, yo te dejo la Xbox y el juego. ¿Pero por qué no hacen un remaster, un remake? Se puede jugar en Xbox One. Ya, pero ¿la tienes tú? No. Microsoft, yo tengo una 360, te la puedo dejar. Bueno, Microsoft, yo también. Microsoft, ya que nos mande la Scorpio. Ya que te pones. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Bueno, pues eso. Gracias. Bueno, pues Red Dead Redemption lo volví a jugar, lo jugué cuando salió, me encantó, y lo he vuelto a jugar este año pasado. Y me volvió a encantar. En serio, me volvió a enganchar muchísimo, me encantó. Para mí es el mejor juego que ha hecho Rockstar por encima de GTA V. O sea, para mí es el mejor. Y que saquen la segunda parte, que creo, porque no se sabe todavía, pero yo creo que va a ser una precuela. Creo, por lo entonces, que. Entonces, si es una precuela, no va a hacer falta jugar al 1, ¿no? Yo jugaría al 1 antes. Mi pregunta es: ¿va a estarte más influenciado por la ola GTA? ¿Tú crees? El multijugador. Porque decían que iba a haber un multijugador ahí. Porque son juegos bastante distintos. No, en realidad no son tan distintos, o sea, son muy parecidos. La temática es diferente, pero claro. El juego tal cual, como tal, es muy parecido. No hay coches, hay carruajes. Y le tengo muchas ganas. Por lo que se ha visto, parece ser que va a ser... ¿Qué se ha visto? Si no se ha visto nada. Se ha visto imágenes y se ve una imagen... Te ha faltado la boina ahora, sí, ¿eh? Sí, más el palillo en la boca. En la portada se ve, por ejemplo, no sé si son 6 personas a caballo... Y tiene ahí, puede que sea un remake. O sea, un remake, perdón, una precuela del primero. Pero algo más saldrá en octubre, digo yo. Spoiler como anzuas. Claro, ojo, cuidado que en octubre... Claro, yo he tirado por Red Dead Redemption porque estoy a topísimo. Hombre, pero sale Blade Runner 2049, que es la nueva película por fin, o no, de Blade Runner, que la protagoniza... Oh, Dios mío, ¿por qué me meto en esto? Harrison Ford. No, bueno, sale... Y el de La La La. Sale Harrison Ford y el chico de La La Land, que no me acuerdo cómo se llama, el Driver. El chico de La La Land. Ryan Gosling, tú fíjate en Driver, de pisar cráneos a bailar. Ryan Gosling, que pone la misma cara cuando está triste, que cuando está alegre, que cuando asesina, que... Por eso... Que es un actoraco. De patear cráneos a bailar... Y también en octubre, por cierto, sale Thor Ragnarok. ¿La estás esperando de ver una película de Thor? Joder, Esta a lo mejor sí. ¿Y si sale Thanos en esta y no en los Guardianes de la Galaxia? Es que, ¿eh? Es que hay que verse si no, ¿y si no? Es que hay que verselas todas por si sale Thanos. Eso es lo malo, hay que verselas todas. Pues eso, ya casi estamos terminando el año. En noviembre hay poca cosa. Yo he puesto la Liga de la Justicia, pero es que no he visto ninguna de las. La Liga de la Justicia tiene pinta de ser. Los superamigos. Un Pucci. Joder, ¿y si? Yo le voy a dar un. Es que no he visto ninguna, no puedo. Porque si suicidio de Quad. Tampoco. Un truñazo. Pero no he visto tampoco. Pero, o sea, no tiene que ver Escuadrón Suicida. Es una peli aparte. Sí, bueno, pero Escuadrón Suicida yo creo que era más fácil hacer una buena película porque tenían personajes del copón. Pero no, Joker, pero ya con el Joker solo, pero ese Joker, pero es que es una peli de coña. No sé, yo he puesto la Liga de la Justicia porque es que había poca cosa en noviembre. Pues noviembre es que es un mes bueno para el cine. Ya, pero sobre todo para videojuegos. Y porque claro, sale en noviembre y le da tiempo a los padres a comprar cosas. Bueno, en noviembre cosas. Está, puede salir aquí el Mario. Le da Odyssey. Tiempo a los padres a hablar con Papá Noel. Le da tiempo a los padres a hacer chanchullos con Papá Noel y con los Reyes Magos. Y es un buen mes, pero los Reyes Thanos. No he visto juegos interesantes que saliesen en noviembre porque no he encontrado información. Si lo hay, por favor, bueno, chicos. No te justifiques, no pasa nada, Santi. Es tu top. Sigue. Es mi top y lo termino como quiero. Mira, porque en diciembre, es que no puede ser otra cosa, Star Wars Episodio 8. Hombre, por fin. Por favor, que ganas tengo. Ya, ¿eh? Mucha ganas de verla, sí, señor. Bueno, te quedo. Además, teniendo en cuenta que he visto Rogue One, me ha gustado bastante. Vi el episodio 7, me gustó bastante. Es que si esto sigue así, madre mía, qué ganas tengo de ver el episodio 8. Pero ojo con diciembre, que también viene Coco de Pixar. ¿De qué va esto de Pixar? Esta es de la mitología mexicana. No me imites, Kibou. Ajá. Es de la mitología mexicana, de las calaveritas y todo eso. Sí, sí. De las catrinas y tal. Va de eso. Es que no sé, no te sientes. Va pues, de eso. O sea, y es de haces Pixar. El top y no te informas. Con que sea de Pixar, yo ya lo meto en el top prácticamente. Pero, bueno, está Cars. Hicieron Cars. ¡Oh, qué mierdazo, tío! también sabe también sabe Jumanji, que habrá quien diga, pero si va a ser una mierda. No lo sé. Está Dwayne Johnson, La Roca. La Roca. Joder. Y está. Y es Jumanji. Y encima está. Amy Pond, ¿no? ¿Amy Pond? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Amy Pond. Amy Pond para los fans de Doctor Who. Y Jack Black. Yo la voy a ver. Voy con el listón, o sea, enterrado. Pero la voy a ver, ¿por qué? Porque encima es Jumanji, que es una película que me gustó cuando era pequeña. Claro. ¿Será remake? ¿Será otra historia? No sé, ¿qué será esto? ¿Un reboot? Ya veremos lo que es. Un reboot. Y ojo, ¿eh? Y un nuevo juego de Sonic hecho por el Sonic Team. Es que no sé cómo se llama. ¿Quién queda del Sonic Team? El Sonic 2017 de que hablamos al principio del programa. ¿Quién queda del Sonic Team? Yuji Naka. No lo sé. ¿De qué hablamos? No sé. O sea, ¿quién hay ahí? Kibou, hoy estás yendo a pillar. No, eres un negativista. O sea, vamos a ver. Estás yendo a pillar. ¿Que esta gente cuánto tiempo lleva sin hacer un juego bueno? Pues desde la última ¿Por qué vez. ¿Qué va a ser este? Pues desde la última vez, Kibou. ¿Por qué va a ser este? ¿Quién está en el Sonic Team ahora para decir, confía en esta gente? Bueno, pues dime, ¿tú qué, toma mi más, dinero. ¿Tú qué es lo que más esperas de 2017? Así de ocio. Que se acabe. Que se acabe. ¿El Zelda? ¿Me has pillado? ¿Es tu top? No, pero yo el Zelda, tengo muchas ganas de jugarlo. El Red Dead Redemption, qué difícil, ¿eh? Pues me ha jugado primero. Pero me da igual, porque quiero jugar al segundo. Va a jugar directamente al segundo. Pues estoy así de loco. ¿Y qué más? Poco más. Yo no espero nada, ser feliz. Que me traigan muchas cosas los Reyes Magos. Exacto. Que mi cumple me regale muchas cosas. La paz mundial. La Switch. Lo he roto todo. No rompas cosas. Tú no rompas nada. Le da un tirón al cable ahora mismo. No pasa nada, seguimos. Meta podcast, ¿vale? Sí. Le da un tirón al cable. Seguimos en directo. Ya está. Tú dale. Perfecto. Dale. ¿Y tú qué es lo que más esperas de 2017? Que salga de una vez Cuphead, por favor. Lo único que espero realmente es que salga. Ah, sí, hay otro juego. Ah, el Skullbound. No, eso está canceladísimo. Lo espero con ansia. Espero, por cierto, es que desde que conseguí tener Overwatch, todo lo que sale alrededor, que son cómics, cortos de animación, todo el universo que están montando, estoy esperando que vayan sacando cosas. Porque es expandir lo que se llama ahora, está muy de moda decir la palabra lore, ¿vale? la historia además de... Intrahistoria, universo. Lore, sí. Lore, Maku Maku. Correcto. Lore. Maku Maku, pues correcto. Todo el Maku Maku que va alrededor de Overwatch, eso es lo que espero con muchas ganas. Que espero también otro juego que salió el año pasado, por fin, We Happy Few, que hemos hablado de él. Oh, sí, está en Early Access, sí. Pero no acaba de... Parece que no avanza. Y me da mucha rabia. Porque los payasos locos. Este, efectivamente. Sí, de los creadores de Contras, que parece un nuevo Bioshock, pero no. Sí, no, de hecho, en realidad, bueno, tiene un poquito de la estética, pero ni se parece ni nada. Pero me da mucha rabia que se esté quedando atrás, anclado. ¿No? Sí, parece que no avanza y realmente espero que salga de Early Access este año. Oh, sí, es verdad. Ojalá. Pues nada, gente, ¿nos podéis decir, queridos oyentes, no gente, que es muy feo? Queridos oyentes, ¿podéis decirnos en los comentarios? Melbelievers. Podéis decirnos en los comentarios qué es lo que vosotros más esperáis de Mel McDivers, feísimo, ¿eh? Del 2017, el nuevo disco de Justin Bieber. Oh, hombre. Sí. Bumburi tiene que sacar disco este año. La reunión de Gran Hermano. Ah. Andy Lucas, de nuevo un concierto. Milli Vanilli. Yo soy más de Vanilli. Yo de Pili. Pili, Milli y Vanilli. Y nada más. Esto ha sido el top. Más de que os calléis. Cada vez acabamos peor la sección. Esto es horrible. Esto es horrible. Vamos a acabar el programa. Ya, venga. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Nos vamos ya. Que nos cierra la nave. Tenemos que limpiar. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido Mascotas de Videojuegos y lo que viene en 2017. Ha sido un poquito dos programas en uno, ¿no? Sí, espero que le haya gustado a la gente. ¿Cómo le gustó a la gente? Parece, si han llegado hasta aquí, es que les ha gustado. Sí, ¿cómo le gustó a la gente? Parece ser el anterior programa. Mira que te gusta a ti las frases subordinadas, ¿eh? Te encantan. De hecho, bueno, en los comentarios de iVoox del anterior nos decían... Nivelia 13 nos decía, por ejemplo, cuantísimas recomendaciones, porque recordad que fue un especial recomendaciones navideñas. Uh-huh. Muchas de ellas no las conocía, así que creo que no me llegará el tiempo para todo. Que sí, hombre, que sí. Seguro que sí, hombre. Por mi parte, me gustaría recomendar la serie Orphan Black. Muy rica. Engancha desde el primer episodio y podéis encontrarla en Netflix. Hasta el año que viene. Que paséis unos días estupendos y que el nuevo año empiece con buen pie para todos vosotros. Un abrazo, gente de Melmac. Un abrazo para un abrazo. Y Melmac 13, guapísima. Habrá que ver Orphan Black. Yo he visto la primera temporada de Orphan Black hace ya tiempo. ¿Y qué tal? Nice. Nice. Perfecto. Nice. Con muchas N's. Sir Nexus nos escribió el 22 del 12 del 16 a las 11:51 de la mañana. Aquí. Y porque no pones la IP, si no la lees también, ¿no? Hay que leer los datos que hay aquí. Desde Málaga. Que nos proporciona iVoox. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, señores. Aunque para cuando leáis esto, esto ya habrán acabado las Navidades. De largo. Sí, y bueno, sí. Escribiros comentarios es... Punto. Como mandar cartas a través del tiempo. Como no soy de los elegidos y no pertenezco al grupo de Telegram, os dejo mis recomendaciones por aquí. Porque no quiere. Es decir, no pertenece al grupo de Telegram porque no quiere. Porque exacto. En Twitter, solo tenéis que decirnos en Twitter, por mensaje privado, oye, yo quiero entrar al grupo de Telegram, ¿cómo se hace? Y os damos la llave de entrada. La información. La información que necesitáis. Bueno, pone ¿Qué ibas a decir? Te has liado muchísimo. Nos recomienda Sir Nexus el 8, un libro de Catherine Neil, publicado en el 88, que cuenta paralelamente la historia de una monja en la época de la Revolución Francesa y de una mujer en la actualidad, y la relación de ambas con un extraño y perseguido juego del ajedrez que esconde un secreto, la mar de guay. O sea, esto es como la monja de Schrödinger. ¿De Rödinger? La monja de Rödinger. Exacto. Que le gusta el ajedrez y no le gusta la vez. Efectivamente. Para finalizar, también recomiendo, al igual que Santi, El Caballero de la Armadura Oxidada. Muchos besitos y hasta luego. El Caballero de la Armadura Oxidada es muy bonito. Por cierto, luego se corrige a sí mismo y dice que en lugar de Catherine Neal es Catherine Neville. La autora de... Que esto lo escribió un minuto después. El 8. Sí, las 11:52. El 8 es un libro muy recomendable. Yo lo leí hace años y recuerdo que me gustó. Era así como de misterio. De misterio loco. Investigaciones. Mola mucho. Y locuras. Bueno, pues... Miki Alunizado, ¿vale? El jueves 22 de diciembre. Joder, no digan la fecha. A las 23:02. Ahí está. Vaya hora de escribir. Vaya hora. Tienes que estar durmiendo ya esa hora. Dice, Boas, nuevo programa y esta vez toca recomendar más cosas interesantes. En serio, parad. Bueno, no, pues... Quietos. Pues, a mí me gusta recomendar. Recomiendo no parar. Miki, te jotes. Desde el cariño, ¿eh? Pero no nos vas a parar. Dice, no me da la vida para tanto. Dice, es broma, seguid así, siendo como sois, moláis mucho. Y nos pone una carita sonriente que a mí me ha llegado al corte. Dice, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Próspero año nuevo. ¿Hasta qué fecha podemos decir próspero año nuevo? Marzo. Próspero año nuevo vale también, Miki. Hombre, hasta que cumpleaños. Anabel nos dice... ¿A qué hora escribió Anabel? Un día. Anabel dice, pues ahí van las mías, sus recomendaciones. Mountains May Depart, una película preciosa. The Beginner's Guide, videojuego casi epifanía. Ojo, es muy bueno. The Beginner's Guide es muy bonito. Dice, habéis jugado al... A que vuela llega el alma. Sí, no. Es, no, es que... No, es que ese juego es... Casi hasta coincido y todo, ¿eh? Sí, es como... Clarence, dice también Anabel, perdón. Clarence, Santi, que no te desencante la animación, hoy en día esta serie es... De que... y se queda ahí y luego lo vuelve a escribir y dice, iVox me ha cortado el comentario por la mitad. De casualidad me di cuenta. Maldito iVox. Pero bueno, ¿cómo es esa serie? Exacto. Nos ha dejado con la miel en los labios. Tendré que ver Clarence para ver cómo es. A colisión de lo que dice del juego de Benin's Guide. Sí. Podríamos hacer un día un especial de juegos contemplativos. O sea, juegos... ¿De Walking Simulator? Sí, un especial. Benin's Guide es un Walking Simulator. Sí. Un especial de rollo Firewatch. Pensaba que era como Stanley Parable. Es del creador de Stanley Parable con la voz de Stanley Parable. Sí, pero aquí no tienes dejándote que hacer llevar. Exacto, tienes que ir todo para adelante. Dura media hora ese juego, ¿vale? Te rompe la cabeza ese juego. Te apagas el móvil, o sea, te desconectas de todo salvo del juego, media hora, y escuchas. Sí, está muy bien. Bueno, correcto. ¿Me toca a mí? Te toca. Seyfield dice: aunque tarde, casi un mes. Me han gustado mucho las recomendaciones, aunque la mayoría ya las tengo. O las he visto. A ver el siguiente del programa si sigue en la línea, que seguro que sí. Y gracias por hacerme más amena las mañanas. Por cierto, no sé quién fue la idea de poner la OST de Chrono Trigger como despedida, pero subidle la ración de gato. La toma en cuenta. Espera unos segundos, ¿no? ¡Andy! Temazo. Es que, claro, tú imagínate superar el tema de Robocop. Sí, no. Es que tenía que ser como Trigger. Claro. Robotrigger. Continúa ya el último, James. Musedoom, que también un día, ¿vale? Que les comentó un día una hora. Dice, escribiendo esto ya en enero. Dice, pero, joder, si les digo la fecha. Claro. Si es que te da pie a ello. Pero igualmente, feliz año nuevo, melmaquianos. Dice, me apunto muchas de vuestras recomendaciones. Me llama mucho la atención el libro del caballero, o sea, el libro del caballero de la armadura oxidada, que creo que recomendaste tú, Santi. Sí, buen libro. ¿Vale? Dice, tengo que leerlo, supongo que me animará tanto como a Santi. Dice, además me sumo a las recomendaciones de Nevesu con Sherlock, sería Zaez. Y Santi con John Wick. Dice, una peli bastante entretenida. Yo, cuando terminé de ver John Wick, llamó a la vecina de abajo. Que le estaba goteando el techo. caía testosterona, ¿no? Testosterona que le caía del techo. Sí. Y balas también caían del techo. Y balas. Casquillos. No, balas enteras. Me he perdido con tanta tontería. Vale, si debo decir que en febrero llegará la continuación de John Wick. Mira. ¿Febrero? No. Mayo. En mayo. Según Film Affinity, que es donde lo miré, mayo. Tu información está equivocada, amigo. A España, a lo mejor se refiere a Estados Unidos. Dice, yo planeo verla. Dice, ya por último, los discursos del rey prefiero dejarlos para cuando llegue la temporada final. Ya entonces me los veo todos de golpe. Imagino que será para cuando pase a mejor vida. No, pero en Netflix lo pondrán. Los ve, los lee, nos escucha, porque había... Sí, hay tres formatos. Claro. Sí. Bueno, será por forma. ¿Los juega? Claro, la aventura de Telltale Games. Sí, bueno, sí. A Telltale Games. Es ese hijo. Maravilloso. Y nos manda un saludo a todos y nos dice que sigamos así y que ha sido un gran programa. Pues muchas gracias. Y otra sonrisilla. Muchas gracias. Me encanta cuando la gente se pone en contacto con nosotros, que pueden hacerlo. Pueden hacerlo mediante email a perdidosenmelmac@gmail.com, por Twitter, siguiéndonos en @enmelmac, en Facebook, no sé si es en Facebook. He dicho Facebook como mi madre. Facebook. A ver, buscando Perdidos en Melmac, que yo eso no lo toco ninguno un palo, yo no tengo Facebook. No, yo tampoco. Bueno, pues pero estamos ahí. Estamos ahí. Estuvimos en allí. iVoox y iTunes, que es como estaréis escuchándonos. Y estrenamos, he de decirlo, espérate, estrenamos web. ¿O no? Sí, hombre. En www.perdidosenmelmac.com tenéis la nueva web ya, que es donde vamos subiendo los programas de vez en cuando. Quizá incluso escribamos cosas. Sí, a lo mejor ahí está más contenido y todo. Incluso hacemos más contenido. Ahí van a ir también los vídeos, van a ir... Todo va a estar allí. Sí. Va a ser un pequeño universo, un pequeño environment. El lore empieza en Perdidos en un Melmac. Un pequeño ecosistema de Melmac va a estar ahí. Sí, y eso, perdidosenmelmac.com, visitadlo. Por incluso favor. Puede que haya incluso, no está todavía implementada, pero tienda con cosas. Flipas, ¿eh? Sí. Con los guiones firmados. Con todo. Para eso habría que no quemarlos con las latas de Red Bull que nos bebemos, las dejamos ahí y las vendemos abiertas. Sí, todo merchandising sin Melmac. Pues ahí podéis visitarnos en perdidosenmelmac.com. Y hasta aquí el programa de hoy. ¿Ah, no? Recordad que aquí os esperamos, en Melmac, y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Suele tardar. La respuesta es inmediata. Se dispara el radar hacia el suelo y el hueso devuelve la imagen. La señal rebota. Sale algo distorsionado, pero no creo que sea por el ordenador. ¿Un velociraptor? Sí, y en buen estado. A mí no me da miedo. Se parece a un pavo de 2 metros. Ah. A un pavo, ¿eh? Oh, no. Muy bien. Ya trata de imaginarte que vives en el periodo Cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Se mueve como un ave, meneando ligeramente la cabeza. Tú te quedas quieto porque piensas que quizás su agudeza visual se basa en el movimiento, como la del tiranosaurio, y que no podrá verte si no te mueves. Pero no, el velociraptor no. Tú le miras, y él te mira fijamente. Entonces empieza el ataque, pero no de frente, sino por los lados, de otros 2 raptores que ni siquiera habías visto. Porque el velociraptor caza en manada, ¿sabes? Utiliza sistemas coordinados de ataque. Y hoy se han reunido unos cuantos. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla y que tiene en el dedo central. No se molesta en morderte la yugular como haría el león. No, no. Él te raja. Aquí, o aquí, o quizá te raje el vientre desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto. Sí.